Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online y también a través de TuneIn. Estamos con algunos problemas todavía con la señal NFM, pero ahí tratando de resolver lo antes posible. Y comenzando desde ya este lunes de 26 de octubre, donde estaremos revisando cómo a diario en este matinal la contingencia y los distintos temas informativos que están llevándose a cabo en el país. También una mirada siempre amplia a las noticias internacionales. Hoy vamos a estar hablando del paro registro civil que ha tomado ya casi cumpliendo un mes y con un conflicto bien complejo entre el gobierno y los gremios de los funcionarios públicos, que ya no sería solamente el registro civil, sino que estaría sumándose la ANEF completa, que ha alertado de un paro indefinido, de no haber acuerdo entre el gobierno y seguir esta posición de intransigencia. Algunos a favor, algunos en contra. Ha estado bien polémico este paro del registro civil, que lo vamos a estar revisando también en detalle durante el transcurso de este programa. Estaremos hablando de lo que ocurre, por ejemplo, con una nueva denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de comunidades mapuche, nuevamente por lo mismo, así como en el año 2011, violencia contra la infancia mapuche. El Estado de Chile nuevamente al banquillo. Estaremos revisando algunos datos respecto a aquello y bueno, estaremos conversando de muchísimas cosas más, entre ellas también revisando un poco también lo que pasó en la elección en Argentina, donde hay balotaje. ¿Alguna sorpresa causó aquello? ¿Qué puede afectar a Chile? También lo estaremos viendo en lo pronto, y sobre todo porque hay uno que se va pronto para esos lares, así que vamos a ver también qué pasa con aquello. Y como todos los días lunes, nos acompaña Bolívar y Alfonso, a quienes comienzo también a saludar. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, con un día muy animoso porque está espléndido la mañana. Uh-huh. Y con ánimo obviamente de iniciar una vez más este matinal para poder aportar en la reflexión y también acompañar a todos los que vayan escuchando y así también interactuando con nosotros. Es preocupante, sí, lo que sigue ocurriendo en registro civil. Ha sido, la verdad, parece que una realidad muy triste de seguir, tanto para los que trabajan, que están exigiendo sus derechos, así como los usuarios que se encuentran afectados. Pero bueno, esperemos que esta semana por lo menos sea de esperanza para ambos partes. Muy buen día, Alfonso, y a todos nuestros auditores. Hola, buenos días, Toño, buenos días, Bolívar. Buenos días a todos quienes nos escuchan y se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Aquí estamos acompañándolo, en verdad, es un día bastante agradable, 26 grados anunciaron, y con bastantes noticias, entre ellas un terremoto en la frontera de Pakistán con Afganistán, bastante fuerte, 7,5, para ellos muy, muy fuerte. Para nosotros no habría sido tanto, pero así es como se está moviendo este planeta por todos lados, en lo político, en lo económico y también en lo estructural. Así es. En movimiento sigue el mundo. Sigue el mundo en movimiento. En movimiento. Exactamente. Cierto. Hay hartas cosas interesantes que están pasando últimamente. Están, como decía Toño, las elecciones en Argentina, lo cual hace que vayan a un balotaje, como le llaman, segunda vuelta, en la cual iría, ¿cómo se llama? Scioli y Macri, que son los que pasan a la segunda vuelta. Sorpresivo, claro. Lo de Macri, la verdad. Nuevamente se equivoca en la encuesta. ¿Verdad? Porque en Chile hablábamos en la última encuesta que se hizo en términos presidenciales, también se decía que no iba a haber balotaje. En el caso de Argentina también se hablaba de que no iba a haber balotaje y que Macri pasaba con cierta facilidad. Siempre está la posibilidad, pero la mayoría de las encuestas ya en Argentina decían que ganaba Scioli, candidato oficialista. Vamos a conversar con eso, porque como diría un buen amigo argentino, ¿quién ganó ayer? Ganó el peronismo. ¿Y quién perdió? El peronismo. Aunque usted no lo crea, es parte también de las revisiones que se pueden hacer. Lo que sí, son candidatos relativamente parecidos. Estamos hablando de un sector centro-derecha, de liberales, por eso no podríamos decir que ganó también el kirchnerismo, porque tampoco Scioli es tan kirchnerista dentro de, sin embargo, el candidato oficialista. Claro. Vamos a explicar también parte de eso, pero la sorpresa la dio Macri, no solamente alcanza a Scioli, sino que termina pasándolo. Obviamente con la diferencia suficiente, y eso asegura o augura una segunda vuelta, un balotage o balotaje, como dicen los argentinos, en el cual se van a enfrentar a estos dos candidatos que, creo yo, precisamente ahí tiene más ventaja en ese sentido Scioli. Porque de una u otra manera cierra fila, se da. Pero hay que ver qué pasa con el segundo, también ex kirchnerista, pero que ahora iba por fuera. Y bueno, vamos a estar revisando aquello dentro de lo que es el programa. Empecemos por casa con respecto al tema del registro civil, que está bastante tenso. Tanto uno lo ve en términos de discurso, en términos de la relación del lenguaje que hay entre un lado y otro, el subsecretario señalando que no se van a tomar medidas, no se van a anunciar porque las medidas se ejecutan, no se anuncian, como diría su jefa Javiera Blanco. Contextualicemos un poco esto también, porque precisamente estamos hablando de un ministerio que hoy día está encabezado por la ex ministra de Trabajo, y acá hay un tema en la mesa en discusión que tiene que ver con el derecho a huelga. Claro. Un tema principal de lo que es la reforma laboral, y que es negado por un gobierno que está, entre comillas o virtualmente o en la teoría, peleando por el derecho a huelga en el Congreso, que estuvo encabezado por la misma ministra que los niega públicamente a través de los medios de comunicación, señalando que no tienen derecho a huelga según la Constitución, con un lenguaje súper virulento, beligerante, mejor dicho, para con los funcionarios, que ha convertido un problema menor en, insisto, lo que ha planteado la ANEF es la posibilidad de un paro indefinido de los funcionarios públicos. Incluyendo el respaldo de la propia CUT, que también se ha sumado a la demanda de los trabajadores y trabajadoras del registro civil. Se ha intentado personalizar el paro del registro civil con el caso de Nelly Díaz, debido a su ligazón con Renovación Nacional. Sin embargo, parece que no haber sido suficiente. Y el paro tiene una fuerza que obviamente se la dan sus propios trabajadores movilizados y que parece no terminar y ya cumpliendo un mes. De hecho, es bien llamativo porque acá hay gente acusando este paro como un paro provocado por la derecha, y la derecha está pidiendo las sanciones y penas del infierno para los funcionarios públicos que están parados. El expresidente, por ejemplo, de la UDI, Ernesto Silva, pidió mano dura con los empleados del registro civil. Un poquito llamativo, pues, como para decir del otro lado, esto es un juego de la derecha para estabilizar el gobierno. Recordemos que Nelly Díaz fue la misma que durante el gobierno de Sebastián Piñera encabezó. Porque esto de personalizar el tema del dirigente, encabezó. Que es lo correcto, porque son las bases las que deciden cuando se movilizan, particularmente los empleados públicos, y estuvo casi un mes también, fue en el año 2013, cuando el servicio del registro civil se movilizó completamente para lograr ciertos acuerdos. Primero, ¿qué opinan ustedes del el tema del paro en sí? A mí me parece, bueno, yo creo que tiene su derecho de manifestarse en su descontento y obviamente exigir lo que les hace falta en los acuerdos que de la última vez que negociaron obviamente no se han podido llevar a cabo. Y me sorprende, como tristemente, que todos hablan de diálogo, pero pareciera que nadie quiere dialogar. Todo pareciera que están en disposición de dialogar y todo lo demás, pero el lenguaje que se utiliza parece no poner verdad como las condiciones para que pueda hacerse ese diálogo. Entonces es muy complicado. El asunto es que yo, por ejemplo, no pasaría a condenar a los trabajadores del registro civil y decir, bueno, son gente que no quiere trabajar o quiere solamente perjudicar a la ciudadanía. Porque uno lo ha visto trabajar y han llevado siempre bien su pega, digamos. Bueno, o sea, está dentro de su legitimidad poder manifestar su descontento. Ahora, eso a la vez a mí me afecta porque tengo que hacer un trámite desde hace un par de días, no puedo ir, no puedo hacerla. A la vez, ¿verdad? Porque es un servicio básico para los ciudadanos, afecta un montón y ha perjudicado a mucha gente. Pero a la vez también uno ve como una cierta, eso duele mucho más, no sé si es una reticencia de parte del gobierno que quiere imponer su criterio. Y entonces uno dice, ¿cómo se maneja un conflicto como esto? Porque, bueno, por un lado se amenaza que, bueno, vamos a castigar, a sancionar y todo lo demás. Y por el otro lado, lo otro dice, bueno, nos vamos a deponer esto y si no nos escuchan. Entonces, ¿cómo se maneja? Uno dice, ¿hasta qué punto? Porque, bueno, ellos quizás con esa amenaza creían que, bueno, van a deponer y van a decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Pero se ven que hasta hoy todavía la cosa se radicaliza y se va a abrir hacia otra esfera. Es muy triste ver que a esta altura no se puede sentar en una mesa y poder decir, bueno, ya, acordémonos, escuchemos lo que se está planteado de parte de los trabajadores y obviamente pongamos nuestra buena voluntad de negociar, por lo menos. Uno espera eso, pero parece que aquí cada uno por su lado y pareciera ser un diálogo de sordo, por si hay algún diálogo ahí. Es muy demasiado decepcionante, digamos, porque uno espera que haya mayor disposición de escuchar, de conversar, de dialogar y obviamente de resolver. Eso es lo más importante, resolver. Porque sucede que acá es muy común, año tras año vamos viendo, que ya sea distintos sectores de los empleados públicos, a veces en su totalidad, presentan un pliego de peticiones y no son escuchados, ni siquiera son tomados en cuenta. Y después cuando han pasado 15, 20 días, un mes, allá. Empiezan a buscarle solución cuando pudieron haberlo hecho desde el primer momento. Claro. Entrar a conversar qué es lo que están pidiendo, qué es lo que podemos dar y de en base a eso llegar a un acuerdo rápido y efectivo. Pero vemos cada día y cada momento que esa forma de trabajar, esas políticas no se llevan a cabo. Ahora llama la atención de que un gobierno que está diciendo constantemente de que la Constitución es ilegítima, que la Constitución no fue aprobada como corresponde, que la Constitución fue instaurada durante un gobierno que fue la dictadura cívico-militar, que todos esos argumentos los dan constantemente. Pero cuando ven que pueden utilizarla a su favor, no, usted es un inconstitucional. O sea, aquí se pueden leer dos cosas. Una, de que el gobierno utiliza el argumento según lo que sus propias conveniencias, o lo otro es que si hay una nueva constitución en el futuro, va a tener las mismas características que las que hay actualmente, porque sucede de que ellos la utilizan constantemente. Por lo tanto, no es creíble que haya un cambio constitucional. A lo mucho, un par de reformas de maquillaje y paremos ahí. Entonces, eso es lo que más molesta y es lo que más preocupa. Que por un lado te están contando un cuento, pero por otro lado te están mostrando cuál es la verdadera realidad. Claro. Hay que leer ambos lados para poder tener una idea de qué es lo que se nos viene. Y eso es lo que preocupa. Ahora ellos tienen toda la razón y todo el deber y todo el derecho de movilizarse, de protestar y de exigir. Claro que sí, pero sucede que más allá de que perjudique a mucha gente, pero ahí es el gobierno, es el Estado el que tiene que llevar esto a un buen puerto y solucionar el problema a la brevedad, por el bien de todos. No se saca nada con estar diciendo, no, si total, la culpa es de ellos. ¿Ah? La culpa no es de nuestra, no es del gobierno. La culpa es de los funcionarios que no quieren trabajar. No, esa no es la realidad. Claro, ese ping-pongueo que no le resuelve el problema a nadie. A nadie. Ni a los trabajadores, claro, ni a los usuarios. Y además están tirando la pelota para el lado y no están asumiendo la responsabilidad que ellos tienen como gobierno de poder solucionar esto en la forma más correcta. O sea, escuchando a los trabajadores y entregándoles los beneficios que ellos están exigiendo. Porque así como no se quejan de que no, es que no hay plata, es que estamos en crisis, sucede de que sí hay plata para entregarle a Transantiago. Uh-huh. Sí hay plata para entregarle a otros estamentos del privado y no hay justamente para la gente que trabaja dentro del gobierno mismo o del Estado, perdón. Son los empleados públicos. Sí, es muy, muy, muy llamativo. Yo no sé si se espera que se llegue a violencia para poder reaccionar, para poder decir, bueno, ahora sí solucionemos el asunto. No, eso justifican la represión en contra. Claro, porque el asunto es que si todo bien sabemos que, bueno, a ellos a lo mejor no le afecta tanto, si necesita esos documentos, no tendrán que ir allá a pasar toda la noche afuera con el frío que pase, como los otros tienen que hacerlo, porque si no saca su carnet no puede buscar, no puede encontrar trabajo, cualquier trámite no le va a resultar por ningún motivo, o si tuviera un sueldo no lo puede cobrar tampoco, ninguna cosa. O sea, si se sabe que esto es un derecho muy básico de la persona, de la ciudadanía. ¿Cómo no escuchar de la primera vez que se diga, que los demás se manifiesten y decir, bueno, veamos, porque esto es tan urgente y es parte de lo que decimos, que ojalá la gente se siente cada vez más cómoda, tranquila, en lo que pueda facilitar la vida a las personas? Pero sin embargo, un mes... Y al mes lo único que se escucha son amenaza por ahí. Y eso no creo que sea la manera, no creo. No es la manera, porque no se puede uno echar la culpa a los funcionarios por el perjuicio que causa, obvio, pero están dentro del... Están manifestando que hay un descontento ahí, algo hay. No es porque, qué sé yo, le pagaron sobresueldo y por eso entonces quiere decir, no, bajen un poquito, no, sí, es porque están mal. Y sin embargo, ahí como que... alguien que no está haciendo su trabajo, obviamente se lava la mano y queda observando nomás. Sí. Es muy triste, porque esto habla de que en realidad muchas de las promesas de mejorar la calidad de vida, de alivianar el trabajo a las personas en este nuevo cambio que se nos ha prometido tanto, pareciera que nos está... No se está cumpliendo, porque si la reforma laboral no permite que estas quejas de trabajadores puedan ser atendidas como se debe y a la brevedad, entonces, ¿a qué? ¿De qué cambio hablamos? Aquí hay un problema, digo yo. Claro, la situación está bastante complicada y no se le ve una solución así inmediata. Sí, el miércoles se suman todos los demás. Por eso. Entonces, en vez de apagar el fuego, lo están apagando con benzina. Y esa situación va creciendo, entonces va a llegar un momento en que el gobierno va a tener que ceder de alguna forma y va a quedar en muy mal pie, muy mal parado. Frente a la opinión pública, frente a todos los estamentos, y están dando también un pésimo aviso a futuro, diciendo de que la única forma de poder lograr que sean escuchados es mediante la paralización y afectando a una gran cantidad de gente, tanto nacionales como extranjeros, porque hay muchos extranjeros que están radicados en Chile, que necesitan pasaporte, que necesitan carnet, que necesitan algún antecedente, y bueno, no pueden obtenerlo por esta incapacidad del gobierno de poder solucionar la situación a la brevedad. A ver, ¿por qué inicia este paro que tiene relación básicamente con la... ofrecimiento de un bono en un momento determinado que tiene que ver con parte de las negociaciones que se realizan? Aquí ha sido bien llamativo porque por algún lado algunos dicen que el bono se inventó por parte de la gente del registro civil, otros dicen que no estaba por escrito, por tanto no vale. Esto es cuando estaba el ministro de Justicia José Antonio Gómez, y otros dicen que se lo inventó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Varias versiones bien llamativas, a mi juicio, que tienen que ver básicamente con esto que llamábamos la semana pasada la paranoia militante. O sea, cuando uno es militante de gobierno, legítimo derecho de hacerlo, tiende a ver las cosas desde un prisma un poquito distorsionado. Generalmente la capacidad de pensamiento propio se va bien al carajo y empiezan a aparecer un montón de teorías conspirativas que tratan de explicar un poco mejor el mundo. Esto no es propio de un sector, esto es propio de un fenómeno que ocurre a nivel global y que ocurrió durante la historia. Dicho eso, me llama muchísimo la atención el nivel de virulencia que ha habido particularmente con el caso de Nelly Díaz. Y que poco a poco se va demostrando que todo esto que mucha gente está inventando para desvirtuar un paro, que, insisto, pudo haberse resuelto los primeros días, la primera semana. Claro. Por ejemplo, mostrando señal de querer dialogar. Exacto. Se fue agrandando, y en el cual hoy día están en una encrucijada aún mayor. ¿Por qué? Porque para tratar de justificar un discurso están tratando de quemar a más gente. Por ejemplo, en el caso de Raúl de la Puente, que uno podrá tener las diferencias que quiera y legítimas como siempre, pero nadie puede decir que el tipo no es un tipo que de una línea coherente respecto a lo que ha hecho. Se ha quemado varias veces a lo bonzo y cada vez ha salido intacto de ahí, porque un tipo que ha mantenido una coherencia y que tiene el respaldo de la gente y los funcionarios públicos, que son los respaldos que deberían tener los dirigentes, dicho sea de paso, de las respectivas áreas donde se supone que representan algo. Y, por otro lado, de la propia presidenta de la CUT, que si hay algo que no se puede llamar a Bárbara Figueroa es de hacerle el juego a la derecha respecto a este gobierno. Si hay algo que no se le puede decir a Bárbara Figueroa es que no es bacheletista. O sea, ese es como un tema de perogrullo en términos de sentido común de lo que podamos estar hablando el día de hoy. Le podemos acusar cualquier cosa a Bárbara Figueroa menos de querer joderse a este gobierno particularmente, del cual ha demostrado ser bastante leal y ha sido una casi llamada funcionaria, vocera del gobierno, y ha salido también a respaldar este paro del registro civil. Entonces, empezando por ahí, un paro que afecta a muchísima gente y que los canales, como siempre, hacen pie un poco y cargo de aquello. Pero yo quiero apuntar básicamente a esa gente que siempre apoya los paros, pero cuando le afecta, no directamente, pero cuando le afecta en términos políticos, ya no lo apoyan tanto. Mejor no, que esto quizás que lo inventó para generar qué cosa y todo lo demás. Y ahí es donde uno tiene que tener bastante cuidado, porque acá se ha puesto en cuestionamiento dos temas súper importantes. Desde la conspiración en la cabeza de que este paro se hizo para que privaticen el registro civil, si es por eso vendían desde arriba las privatizaciones, claro. Ojo con eso. Exacto. Y otros que parten desde una tesis mucho más pedestre, más no tan rebuscada, sino para la explicación simple, que este paro se hizo para votar prácticamente el gobierno. Y uno dice, es un poquito complicado. Pero el tema que queda de fondo y que tiene que ver con un tema, insisto, no menor, que salga el gobierno, que salgan personeros de gobierno saliendo del Palacio de la Moneda diciendo, bueno, pero para aquí paren la cosa porque los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga. No podés decir eso. No, pues eso no. Sobre todo cuando estás peleando y has hecho todo un discurso al cual dices que en el Congreso la derecha se opone, que es el derecho a huelga, que se supone, dicho sea de paso, es un eje central en una reforma laboral que ha sido cuestionada por el mundo del trabajo, pero que sigue sacando adelante bajo la consigna de que por fin se va a consagrar el derecho a huelga. Y sales diciendo que el derecho, no hay derecho a huelga, y lo sale diciendo la Jimena Rincón, sale diciendo los Javiera Blanco, salen diciendo los personeros del gobierno y timoneles de partidos políticos del gobierno. Los funcionarios públicos no pueden irse a huelga. Muy contradictorio. Bueno, y uno que otro tuitero pseudoizquierda, generalmente, que el otro día yo leí una cosa impresionado. Dice, ¿cómo es posible el monopolio? Hay que tener cuidado con el monopolio de las movilizaciones, una cosa así. Y decía que el paro, no se podía parar un paro que paralizaba, el servicio a mucha gente. Entonces, todos los paros hacen eso. Claro. Una persona llama la atención, obviamente. Pues se supone que los paros hacen eso. Claro. Las huelgas hacen eso. Paran el servicio de algo y mucha gente de gente no podéis decir, ay, yo apuro las movilizaciones, los trabajadores, todo el tema, y, pero paro el paro porque deja de atenderse gente. ¿En qué consisten los paros? Yo creo que hay gente que, bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, que no tiene mucho pensamiento propio, sino que básicamente repite cosas que les dicen. Pero el otro día me sorprendí mucho con eso. Tener cuidado, mantener cierta línea de coherencia con lo que se dice. Acá puede que no haya estado firmado perfectamente el tema del bono, Pero para eso están los gremios, para conseguir mejores condiciones laborales. Hay gente que ha salido con el discurso, y de tanto decirse, se termina creyendo, de, ay, están en paro todos los años. ¿En serio todos los años? Dime cuándo y cómo. De hecho, el último paro del registro civil fue el 2013, en el gobierno Piñera. Claro que sí. Y aunque así fuese, si hay razones. No, pero profundas, cuando alguien dice algo, respáldelo. Claro, también, cierto. Pero démosle un poquito de seriedad, porque se está afectando a gente. O sea, nos vemos afectados todos los usuarios, pero se ven afectados también la gente que trabaja ahí. Sí, pues. Hay gente que incluso ha salido a pelear, dicen, pero ganan millones. Muéstrelo. Y te saca una tabla de los tipos que más ganan en el servicio público. Y esto se da por escalafón, para los que no conocen el servicio público. Y si tú me ponís los sueldos de un directivo que gana 1.400.000, que está bajo dentro del promedio de lo que ganan en el resto de las otras reparticiones, pero no me dice cuánto gana la mayoría, que está entre los 400.000 pesos. Claro. Y sacarle el sueldo. Llamativo. El otro día también tenía una discusión y dije, ok, muéstrame el sueldo suyo. No, justo estoy cesando, no estaba cesando, pero bueno, da lo mismo. Discutamos las cosas, en serio, ¿ganan tanto los trabajadores que no deberían pedir más? ¿En serio, en este país hay gente que cree eso con tal de defender algo que es indefendible para quedar bien? El fanatismo puede más, parece. El fanatismo siempre es peligroso en términos políticos, sí. Siempre es peligroso en términos políticos. Claro. Bueno, en términos políticos, en todo ámbito, así, ¿no? Todo ámbito. Ámbito, claro, cuando se cabe en el fanatismo. Claro, tanto religioso, deportivo, de ya, lo que sea. Es lo peor. Todo. Tapa, el fanatismo es peligroso. Paraliza la razón. Claro. Los argumentos se caen así a pedazos frente al fanatismo. Sí, yo creo que el tema tiene que ser mirado con altura de mira, porque... De hecho, por ejemplo, acá Jorge Montesino dice, ¿se pueden aclarar el mito de que ganan 1.000.000 de pesos? ¿Quieren nosotros? Nica. pero me imagino que lo hace por la gente del registro civil. Obviamente, es un mito, pero es que, ¿sabes por qué hay este problema respecto al tema de los funcionarios públicos? Que tiene que ver con... Claro, yo puedo sacar el día por ley de transparencia y saco, obviamente, lo que a mí me va a convenir. Y los sueldos directivos que están 1.000.000 por escalafón, servicio, director de servicio de repartición o de una, qué sé yo, sucursal y todo el tema de estar bordeando 1.000.000 de pesos, 1.400.000, que es un poco más o menos el promedio en general. Esto, obviamente, en términos brutos, sin las impresiones correspondientes que hay que quitarse. Pero más o menos ese es el promedio. O sea, de los jefes de direcciones, qué sé yo. Claro, la mayoría está bordeando entre los 400 y entre los 600.000 pesos, a los cuales se les da, obviamente, un montón de ¿cómo se llama? Se le impone desde ahí, se hacen todo el tema de los servicios, los préstamos que pueda tener dentro del mismo sistema. Pero ese es el promedio. Claro. El promedio no es 1.000.000 ni tanto. Ojalá, estarían a dónde. Sin contar de que, por ejemplo, veo aquí a alguien que establece hace delante: es que esto es como para privatizar el registro civil y por eso lo están haciendo. De hecho, no, porque si el registro civil fuera privado ya estarían en huelga. Claro. ¿Ves que hay gente que no raciona cuando insisto, quiere opinar o para defender una postura? O lisa y llanamente, cualquier cosa sirve. Lo primero que se les viene a la cabeza lo tiran. Pero... Claro, probablemente la represión que podría haber, o probablemente que los corten a todos, sería más fácil en el mundo privado. Pero la huelga, no es que no van a haber huelga si se privatiza, estoy bromeando. ¿En base a qué? O sea, estamos viendo... Que haber mano dura, ya. Hemos visto cualquier cantidad de huelga de los privados. Pero por supuesto. O sea, no habrían huelga en el sector privado. ¿Y cuántos sectores son privados acá? Y ha habido siempre huelga, ¿no? Metro, todos los demás. Entonces no se puede llegar y tirar así al aire una posición porque se le vino a la cabeza de repente. Porque no es tan así. Ahora, hablan del registro civil, que los sueldos son tan altos. ¿Por qué? Como decía el Toño, y es cierto, eso ha aparecido. Aparecen los sueldos de arriba, de los ejecutivos. Es lo mismo que hablar de que en los ministerios todos ganan, no sé, pues de 2 millones para arriba, porque el ministro gana, no sé, ¿cuánto ganará? ¿6 millones? Algo así. Ya. Entonces, mucho dinero gana. Entonces, claro. Entonces, ya si que el ministro gana eso, ¿todos para abajo ganan lo mismo? No, pues obviamente que no. La gran mayoría no te gana esos sueldos, gana muchísimo menos. Y eso pasa en todos los estamentos. Entonces, que vengan después a decir de que, ah, no, que tienen sueldos millonarios. ¿Millonarios quiénes? Sí, ese es el asunto. Ahora, lo que así, pero a mí me como que me surge a pensar, bueno, si los trabajadores del registro civil están exigiendo sus derechos, dentro de esta exigencia de la manifestación de su descontento, yo me pregunto si también está cumpliendo con su deber mínimo dentro de esa misma, digamos, legitimidad que tienen para manifestarse. A lo mejor ahí es donde uno puede entrar a discutir, a ver si están, qué sé yo, favoreciendo o cumpliendo con lo que sí, dentro de la línea, de lo legítimo que uno tiene para manifestarse, con lo mínimo de deber también, ¿no? Creo que ahí es donde uno, desde afuera, como un afectado más de la situación incómoda, para ello como para lo que obviamente usamos el servicio, uno dice, bueno, quizás ahí uno podía entrar a discutir eso de cómo el servicio de atender, por ejemplo, las urgencias y todo lo demás. Claro, los equipos éticos. Ético, claro. Eso uno puede entrarlo a discutir. ¿Y lo han estado haciendo? Parece que sí, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención, por ejemplo, que por ahora, bueno, los que necesitan urgente su cédula de identidad pueden hacer su trámite fuera de, en las regiones, pero la entrega se hace solamente en Santiago. Y yo me pongo en lugar de esa gente, digo, ya, claro. ¿Cómo será desde eso? Desde Aysén viajando ya, a Santiago. Exacto, a buscar, para buscar el carnet. O el certificado de función de un familiar. No sé qué tan cierto es eso, pero yo lo leí, lo escuché por el medio. No creo que sea tan así, porque sería como ridículo. Cierto. Entonces digo, bueno, será esa misma opiniones que quieren exagerar para deslegitimar. No sé, pero sería un poco demasiado, así como ridículo, inaceptable, de hecho. A lo mejor en las capitales de regionales. Ojalá que sea así. Puede que sea eso. Que más cerca, por lo menos. Claro. Pero, si uno, acá, insisto, el tema del registro civil afecta muchísima gente. Por tanto, uno esperaría cierta celeridad o cierta disposición a cómo resolver. Pero acá uno no se pierde, generalmente con este tipo de cosas, en términos de los apoyos que hace siempre a los trabajadores y trabajadoras, en términos de su legítima lucha y demanda. Y trata de no perderse entre tanta cosa, porque ha visto aquí un montón de argumentos esgrimidos en la mesa. Pero a mí siempre el que me ha llamado poderosamente la atención, y que alguna gente tienda a justificar, y después se pone al lado los trabajadores y todo, es el tema de los rompehuelgas. Yo nunca me podría bancar a alguien que lisa llanamente un esquirol o rompe huelga. El gobierno lo ha hecho a vista y paciencia de todos, no solamente en esta ocasión, lo ha hecho incluso en el sector privado, como el caso del Transantiago u otros más, amenazando e invocando la ley de seguridad interior del Estado y otras cosas más. Por ejemplo, pasó con los trabajadores del Transantiago no hace mucho. De hecho, unos tuvieron que ir a un juicio en un momento determinado por la paralización del metro y todo lo demás. Con tal de no revisar una situación que nadie puede decir acá, que una situación fácil en términos de condiciones laborales. Claro, porque eso es. A veces las reacciones se quedan con los síntomas y no van a la causa. Porque me parece a mí que ahí es donde hay que ir, a la causa. Y si vamos a la causa, encontramos cómo en realidad ahí mismo pulimos y resolvemos el problema desde la causa, ahí vamos a tener una experiencia, obviamente, que es digna de decir, bueno, aquí hay cambio en el trato laboral, en ese sentido. Pero si nos quedamos con los síntomas y todo lo demás, claro, ahí cualquier se hace el diagnóstico y todos se hacen expertos en el asunto. Pero la causa principal de eso, esa es la que hay que atacar. Y ahí es donde hay que ir a resolver el asunto. A mí me preocupa por ser, como decía Toño, el hecho de los rompehuelga, porque sucede que cuando uno está en el otro lado de la vereda, como se dice, y está observando la situación y ve que están poniendo rompehuelga, molesta, duele, porque está quebrando al movimiento sindical, está quebrando al movimiento obrero, está paralizando una movilización. Que poco sucede, movimiento obrero tenemos en China, me decía. Claro, obviamente. Pero sucede de que me preocupa más cuando hay gente que tiene un discurso muy bonito, va a las marchas y grita y todo lo demás, pero cuando tiene que ir a sacar un documento o tiene que hacer alguna diligencia en la cual ese organismo está paralizado porque está en huelga, va allá y lo atiende un rompehuelga, no importa, da lo mismo. Hasta ahí nomás llegó todo su discurso, hasta ahí nomás llegó toda su consecuencia. Claro. Lo lógico es que uno dijese, no, yo no voy a ir a recibir los beneficios de una empresa a la cual está sus trabajadores paralizados. Por ejemplo, cuando vino el paro del Transantiago, hubo un recorrido que eran los 400, que estaban paralizados. Entonces llevaron gente de otras líneas y lo hicieron trabajar igual. Y bueno, yo entre muchos otros no tomábamos en la línea 400. Tomaba otra y hacía lo que fuera, pero no tomaba esa línea porque había que apoyar de alguna forma a los trabajadores. Pienso que esa es la forma en que uno tiene que colaborar cuando está desde fuera, cuando no tiene una participación directa. De eso se trata, ¿no? Claro. Porque eso es ser consecuente y eso es ser solidario con la gente que está movilizada. Eso es lo que pienso que uno debe hacer. Bueno, y hemos llegado al punto donde el miércoles se va a realizar un paro nacional por parte de la ANEF. Así lo confirmó el presidente de ese organismo, Raúl de la Puente, quien señaló que el director de la ANEF ha llamado a paralizar funciones de todos los trabajadores públicos para este día miércoles, en apoyo también a los trabajadores del registro civil. Esto será el día miércoles 28, en el cual se llama a paro nacional de todos los trabajadores públicos. Mira hasta dónde ha escalado, insisto, esta exigencia, porque el resto también de otros trabajadores de la protección pública dice, bueno, se le están tratando así a esto. Claro. Mañana me van a tratar igual a mí. Obvio. Dice Gerardo Benavide, acá dice, y el gobierno con ayuda a los medios se aprovecha de la poca solidaridad de clase que va existiendo. Claro. Es cierto eso. Es cierto. Baltiloco dice, me llama la atención la importancia de un sistema de registro de identificación en una sociedad capitalista, la libertad al carajo. Tiene importancia adentro. Benavides dice, buenos días, ¿han visto a esa tropa de progres hablando de sueldos, registro civil, justificando el actual del gobierno? Sí, la he visto con algún asombro en algún caso y con alguno, ningún asombro. No da para más que eso. Y en el sentido de la, insisto, para mí lo trascendente, lo importante, lo de fondo, tiene que ver con esta reivindicación por parte del tema de los funcionarios públicos, pero que en cuestionamiento quede, con tal de salvar una posición, entre comillas, política, si es que se lo puede llamar así, el derecho a huelga. O sea, no puede hacer gárgara ni tener una verborrea respecto al tema de derecho a huelga y negarla en la primera. Demuestra. Ojo, estamos hablando de que el discurso más beligerante lo ha tenido Javiera Blanco, ministra de Justicia, que era la ministra del Trabajo. De esa reforma laboral estamos hablando. Entonces, esto tiene mayor implicancia. O sea, aquí hay, no solamente hay un discurso en juego. Acá lo que se está viendo, en definitiva, es el real sentido, cuál es el real compromiso que hay de un gobierno respecto al tema del derecho a huelga. ¿Cómo lo está defendiendo? Sí, públicamente le está dando... Cada vez que sale, por ejemplo, Javiera Blanco, sale diciendo el discurso de la CPC, el discurso de la SOFOFA. Que es el mismo discurso que se ocupa en el Congreso para negar precisamente el derecho a huelga. O para no dar más derecho a los trabajadores respecto a lo el pequeño avance que sería el tema de la reforma laboral, que se llama agenda laboral, recordemos. Ese es un tema, insisto, sumamente grave y que hoy día debiera estar en la discusión, pero como el tema es quedar bien, eso es, con un gobierno de turno, para alguno, es mejor mirar para el lado. Y no solamente mirar para el lado, sino atacar. Una claro. Movilización directamente. No, porque hay algunos que se han quedado callados y no han opinado porque cierran los ojos. Hay otros que, claro, toman las banderas del Ministerio de Justicia y se tiran contra la gente que se moviliza. Y contra la misma idea que piensa defender. Claro. Y que se supone que el día de mañana ellos van a cambiar la Constitución. Que han puesto en papel y todo lo más. ¿Qué cambio le van a hacer? El papel aguanta todo, pero... Claro. Ahí está. Es como para no comprender. Sí, la verdad es que yo no sé por qué se dilata tanto en buscar solución. O sea, haciendo que esto... Y luego el argumento, mire, mejor debe ponerse en el lugar de los usuarios porque mira cuánta gente perjudica, pero a la vez también del otro lado, porque porque no responde justo cuando las cosas comienzan. Que el gobierno se ponga en el lugar, claro, y la de disposición, los usuarios. Claro, esto es. Y cree que nosotros ahora vamos a decir, ya, bueno, entonces vamos contra los trabajadores porque están perjudicando, ¿no? Pero sabemos discernir y ver que aquí no han respondido, no han puesto ni siquiera la disposición de decir, ya bueno, resolvemos el asunto. Quizá han tenido conversación, pero ¿hasta dónde? Y lo que se visibiliza, por lo menos lo que uno escucha, da prueba de que parece que no van en la línea de querer escuchar a los que están exigiendo su derecho. Si no están pidiendo limosna ni nada. Claro. Entonces, ahí... Eso de que es cierto, eso que acabas de decir, de que están pidiendo limosna, de repente y no solo este gobierno, los gobiernos en general se sienten tan dueños de la verdad absoluta y tan dueños del dinero del erario nacional, de que en un momento dado ellos sienten de que no tengo por qué darle mi dinero a esta gente. Yo no tengo por qué repartir esta plata entre ellos y la guardo. Porque pueden venir tiempos peores. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Entonces guardan la plata y la gente tiene que vivir a medio morirse al tanto. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a que la gente tenga un mejor pasar y tenga unos ingresos que les permitan vivir dignamente. Claro. Y esa es una de las situaciones que se dan comúnmente con cuanto al Estado o el gobierno de turno, que se sienten los papás y se sienten los empresarios, los dueños de la empresa. Y ellos determinan a quién se les da y no se les da, a quién se le castiga y a quién no se le castiga. Claro. Entonces tienen una actitud de tipo, paternalista por una parte, pero además agresiva por otra, para ellos mantener lo que le encanta llamar orden público. A mí me llama la atención, sin sorprenderme mucho, que se puedan pagar sueldo millonario a los diputados y otros que a veces ni siquiera cumplen su trabajo. Los expresidentes ganan 10 millones. Claro, no van ni a la sesión cuando le invitan, lo citan y le pagan millonario. Y esa gente que saca el país adelante todos los días ahí trabajando por cinco y no le quieren ni dar ni la migaja que quieren, que, o sea, que es su derecho. Claro. Entonces eso llama la atención, pero claro, sin sorprender, porque va con lo que tú dices. Aquí hay algunos que pareciera tener privilegios y otros no. Y eso es y como... los privilegios son justamente los que reparten la torta. Ajá. El que reparte toca la mejor parte, así que ya vamos viéndolo. Claro. Y eso se ve constantemente. Sí, es muy molesto eso, es demasiado molesto. Yo escuchaba, bueno, antes de venir acá, una declaración de Díaz, Nelly Díaz, que decía, claro, está respondiendo a una suerte de provocación que el subsecretario había dicho, bueno, mire, sabe que nosotros ahora ya vamos a llevar gente para poder atendernos, entregar, ¿cuánto? 1000 pasaportes, por lo menos en el día. Y Nelly Díaz decía, triste, me decía, bueno, nosotros dentro de todo eso hemos estado respondiendo de a poco a las urgencias. Recordemos que a partir de este lunes 26 de octubre empezó el paro, como decía, total. Claro. Recordemos que se mantuvieron turnos éticos que obviamente no es el mismo servicio. Claro. Mucha gente dice, oye, el turno ético no es el mismo servicio. Pero son turnos éticos que se deja un pequeño grupo de gente atendiendo y eso es para ir precisamente negociando, demostrando que hay voluntad para no cerrar completamente el tema del servicio. Y este lunes se ha llegado a la desde el anuncio de la semana pasada al paro ya total, por así decirlo. Y el gobierno ha dispuesto en algunos lugares, en los que incluyen la intendencia y las gobernaciones, lugares para atender, claramente rompiendo una huelga. Si es el tema, tema de fondo, puede ser usted, puede ser yo o cualquiera en un momento determinado. El gobierno está de rompehuelga. Si usted está defendiendo eso, tiene una posición políticamente clara, pero no venga con el discursito de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Ese es el tema de fondo. Si aquí los afectados somos todos. Toditos. Tanto los trabajadores como nosotros. Yo no podía ir a Hawái, por ejemplo, que tenía que irme ahora pronto porque no tengo el tema del pasaporte, tenía que hacerlo. Y no está allá. Iba a ir a Cancún. Sí. como cuando se va habitualmente el Alfonso, por ejemplo, que tiene que ir ahí, me voy para Alemania, hoy voy a Cancún, vuelvo la próxima semana. Así. Y yo, pucha, la primera vez que quería hacerlo y ¡ta! Justo. Paro. Pero bueno, y dije, me la banco. Así, total... La coherencia está primero. Exacto. Muy a pata, ¿qué tanto? Sí. Caminar. Claro. Sí, el problema no es que en qué te vas a ir, sino el problema es cómo vas a salir. Eso, no puedes. Aunque te vayas caminando, si no tienes pasaporte no te van a dejar salir igual. No te van a salir. O si no tienes carné, no hay que caminar más allá de un par de cuadras. Sí, eso lo sacarne. No, sí, ¿cómo es? Los perjuicios son terribles, sí, en todos casos. Hay cada caso, más allá de lo que... Aquí sorprende un poco, por ejemplo, aquí están enviándome algunos ejemplos respecto, dice Pablo, bueno, hay ejemplos de tweet. Kenan Lorenzini, una fotógrafa conocida en su momento terminado en el tiempo de la dictadura, finales de la dictadura, con AFI, que abiertamente ella es bacheletista, nunca lo escondió, que plantean su tuit, nos pone Pablo Benavides, lo que molesta del paro del registro civil es que no arriesgas nada. Hacerlo un paro a los privados, eso sí que es gracia y coraje. Es no conocer nada del mundo de los trabajadores públicos. Es que yo insisto, yo creo que hay mucha gente que la verdad perdió completamente desconexión con la realidad en un momento determinado. Y uno ahí puede entrar a justificar y decir, bueno, pero ¿por qué tienen que saber todo? Así como que los funcionarios públicos vienen al paraíso y se alimenta ese discurso constantemente. El tema de la burocracia, vivir en el paraíso, todo. Gente jura que todos son senadores y que todos ganan 10 millones de pesos, así como, aquí te las traigo, Peter, y punto. La cosa no es así. No todos están ahí por cuoteo político. Generalmente son los mandos medios para arriba, donde se hacen el tema de las reparticiones. Generalmente la carrera funcionaria es bien ingrata. Otro ejemplo que nos da, dice ahí Chilo Culto, ni facho o de izquierda, el paro es un monopolio. Un poco lo que contaba el otro día, o sea, sobre el otro día que estaba mirando precisamente tweet, que es calcado. Ni facho de izquierda, el paro es un monopolio. Los intereses que buscan más o menos no pueden tener a la gente sin atención. es un pensamiento facho, claro. De aquí en la quiebra del ají. Bueno, de ahí no me sorprende tanto también de quién viene, pero un pensamiento facho. O sea, vuelvo un poco a lo que explicaba adelante. No se puede tener gente sin atención. Dígame, ¿cómo va a hacer usted una huelga? ¿Ha estado en una huelga? ¿Alguna vez? Como participando, digo yo. Claro. No solamente ahí, qué sé yo. De Centro Mirón. Claro, la familia Miranda. Se paraliza. Y se para el servicio. Esa es la idea, esa es la idea de un paro. Va a llamar la atención, ¿no? De esa manera. Es claro. Que hay gente que ve los paros en la siguiente forma. Ah, ya, se paralizó el supermercado XX. Ya, perfecto. Pues está el otro supermercado. La gente va al otro supermercado, puede igual atenderse, puede seguir igual. Y el que está paralizado, ese es el que está perjudicándose. Lo ven así, o sea, ya, el Transantiago se paraliza una línea. Bueno, ocupan las otras. Hay un producto de que la fábrica que lo manufactura está en huelga. Compran un producto paralelo, parecido, y se arreglan y todo el mundo queda feliz. Esa no es la cosa. El asunto es que si uno es verdaderamente consecuente con una línea política y con una consecuencia con los trabajadores, porque es trabajador, uno tiene que no solo apoyar pasando por donde están en huelga y pasarle una moneda, ni tampoco pararse ahí a acompañarlo unos 5 minutos e irse. No, es también colaborar en no solo no comprar el producto de esa empresa que está, sino que además es tratar de que los otros trabajadores sean también cómplices de aquella movilización. Por ahí pienso que va la cosa. Pero no se puede llegar y decir, ah, ya, pues claro, entonces tendrían que haber unos 2 o 3 organismos de registro civil paralelos, cosa que si se paraliza uno, funcione el otro. No, o sea, esa no es la idea. Pues. Es saltar, eso es no querer mirar el problema. Claro, eso es no ser solidario con la clase trabajadora a la cual dicen pertenecer, primero que nada. A mí me parece que algunos, frente a una situación como esta, algunos miran con superioridad, como que tiene una suerte de la verdad un poco así, y desde ello tiene que mirarse el asunto. Pero a la vez también eso traduce la misma superficialidad con la que en realidad observan, porque no alcanzan a entrar a fondo, ni siquiera empatizan con la persona implicada en este contexto. Entonces, por ahí la crítica puede venir visceralmente desde esa experiencia. Uno comprendería que por motivo de que, qué sé yo, justo uno iba a sacar ahora ya el subsidio de su casa y luego le faltó un papel y con ese enojo, esa rabia y todo, hable. Uno puede decir, bueno, desde alguna parte está un poco criticando. Pero hay otros que realmente se siente un poco con privilegio de superioridad de poder opinar y lanzar lo que le dé la gana, pero eso transmite a la vez la superficialidad con la que en realidad sí, miden, ven y hablan del asunto, como ese tuit está con ese mismo prejuicio. Claro, opinan sin tener idea. Exacto. Sin estar involucrados directamente. Exacto. Sin ser parte del problema. Y dan su opinión creyendo de que esa es la verdad absoluta, como decías tú, están en el limbo y desde arriba ellos están ahí dando las ideas fantásticas, porque ellos sí que tienen la razón. Exacto. Y no, por ahí no va la cosa. Yo creo que el paro del registro civil ha sido interesante porque ha revelado como varias cosas, o ha puesto en evidencia varias cosas, más allá, insisto, del tema de fondo, por lo menos el que tiene que ver con el tema funcionario o funcionaria, respecto a esta petición de bono, respecto a meta cumplida. yo no veo a nadie escandalizado porque eso en todos los directorios o las áreas directivas de las reparticiones públicas están. Y ha sido históricamente discutido con eso. Por ejemplo, cuando había gente sorprendida al tema del Banco del Estado, nadie discutía sobre el sueldo que tiene Francisco Vidal, que se la pasa de vocero en cada canal que encuentra o micrófono abierto. Pero sí, por ejemplo, mucha gente alegaba contra el tema de los trabajadores, sin contar la parte interesante de ese acuerdo, que era más o menos 3 años, incluso un poquito más, en términos de los plazos donde se iba a dar este bono de término conflicto. No era al contado. Se iba a dar así como paulatinamente, gradualmente, dentro de eso. Esa parte de la historia no se contaba. Insisto, a mí me da escalofrío cuando hay gente que dice, pero tienen un sueldo, qué sé yo, millonario. Hay gente que cree que acá tenemos $24,000 de per cápita, así como de verdad. Cuando eso lo ve poca gente. Insisto, a mí me gusta mucho también que ocurra este tipo de cosas porque plantea posiciones. Nos transparenta de repente cuál realmente estamos dispuestos a mantener una línea discursiva coherente con lo que venimos diciendo o no. Y eso es bueno. Se cae en careta. Pero sí es bueno. De hecho, hay mucha gente que va, que la movilización y todo el tema, pero cuando le afecta, como tú estabas contando, Alfonso, dice, bueno, a mí me afecta como usuario, ahí no, por el paro no. Yo te apoyo todas las marchas que queráis, pero no te apoyo la que me pueda afectar a mí. Eso es propio de este individualismo muy dado en esta sociedad capitalista, de salvarse uno. ¿Qué le importa al de al lado? Yo apoyo mientras no me afecta a mí. Claro. Pero si me afecta, no, yo no apoyo. Y en ese sentido, uno ve gente que lícitamente no apoya el tema de los trabajadores, apoya su propia movilización, cuando les conviene y todo. Por ejemplo, alguien decía, y ojo, que la mayoría de los funcionarios que están ahí, gente de base, gente que probablemente votó por este gobierno. Pero por supuesto. Entonces, acá lo que había es intransigencia. Intransigencia básicamente porque, claro, hay una lógica detrás, esto no es gratuito, no es una lógica así porque son malos en sí, sino porque plantean la tesis y uno puede ser medianamente correcta o no. Dice, es que si le damos a ellos vamos a tener que darla todo. Si se paran ellos, bueno, y le cedimos esto, vamos a tener que cederla todo. Que pues se nos para todo el país. No, que un poco, que una frase muy típica también que tiene el mundo empresarial. De hecho, acá los argumentos que se están ocupando para tratar de legitimar el paro son los argumentos que tiene la SOFOFA, el argumento que tiene la CPC constantemente. Claro. El argumento que tiene Juan Pablo Suet, por ejemplo. El mismo los camioneros. El argumento, ¿por qué gente no alegó porque los camioneros cuando vinieron a la Moneda vinieron a hablar sobre la reforma laboral? ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la seguridad en sí? Salvo la de ellos. Pero ahí todo muti. Cierto, acá hay un tema de fondo. Es un tema de fondo. Y el tema tiene que ver con quién se está. Claro. O sea, hay gente que aquí incluso ha tratado de comparar este paro con el paro de los mineros del Teniente durante la Unidad Popular, que tenía un carácter muy distinto. De hecho, ¿usted ha visto gente de la Alianza apoyando el paro del Registro Civil? Yo no. Pero sí vi a Ernesto Silva el otro día, me vi la entrevista completa, pidiendo sanciones para los empleados del Registro Civil. Que cómo era posible que el gobierno no terminara haciendo más mano dura y que apoyaba el tema del gobierno porque era un paro ilegítimo. Bueno, se parece mucho a lo que están tratando de decir algunos que dicen ser de izquierda, pero te dais cuenta, al final, el expresidente de la UDI, más encima un tipo que no puede estar pontificando de nada como Ernesto Silva, penteado pero todo el rato, y está ahí en la tele pidiendo las sanciones máximas para este paro. Porque entienden ellos que este es un paro que les puede afectar y que les afectó, dicho sea de paso. El 2013, a todos los que dicen, no, el caso Nelly Díaz, lo hemos conversado acá, el 2013 se pararon. Mucha gente lo que hoy día está alegando estaba apoyando. Claro, porque ahí era el otro gobierno, entonces cualquier cosa que se fuera contra ese gobierno se da. Por eso yo insisto que hay gente que no está con los trabajadores, está con el gobierno, depende de turno o el cual le convenga. Y el tema de clase tiene que ver con otro cuento. Porque tú puedes llegar a la conclusión, incluso ya, yo Es más, te concedo, Nelly Díaz, René, voy a hacer como que Nelly Díaz no paró en el gobierno de Sebastián Piñera, como dirigente de los funcionarios del registro civil. Voy a hacer como que eso no ocurrió. Y ponte tú que ella sí, y que quiera en un momento determinado hacerle problema a este gobierno particularmente porque no es ley. Te lo doy. Claro. ¿Cómo lo hace sin trabajadores? Claro, sin apoyo. ¿Cómo sin lo hace? Sin la base. ¿Pero cómo lo hace? No puede, po. Obvio, pues la mandan, la obvia, claro. Ella estaría sola ahí gritando y vociferando y sin nadie, no le sirve, no le resulta, po. Si la gente la apoya, si la gente está con ella, si los trabajadores están en la misma parada, es porque hay una verdad, hay una realidad que ellos quieren cambiar, y eso está más que claro. Y ahí no hay un problema de político partidista ni de este gobierno o del otro gobierno, sino que hay un asunto que es un problema social, un problema laboral, el cual afecta a toda la gente del registro civil y que todos quieren que eso se solucione a la brevedad, pero con un diálogo y con entendimiento. Uh-huh. Y ahí está la cosa. Es imposible como un sindicato pueda lograr en cualquier empresa una paralización si los trabajadores no están de acuerdo. Claro. Es imposible. Uh-huh. Hay un problema que hay que solucionar. Claro. Si hay un problema, entonces todos los trabajadores van a estar ahí al pie del cañón para, junto a sus dirigentes, lograr los objetivos. Y eso es de perogrullo, o sea, no se puede pensar en otra forma. Claro. Uh-huh. De hecho, aquí uno está viendo, por ejemplo, esto es de Bio Bio. ¿Cuánto ganan los funcionarios del registro civil? Interesante. Y uno está viendo efectivamente en el IDI engaño del Estado sobre sueldo. Lejos de mejorar la situación, ha empeorado con el paso de los días, esta semana el gobierno, pero efectivamente la transparencia indica que Nelly Díaz recibe un sueldo bruto, de 1.450.000 pesos mensuales. No obstante, ella acusa que eso es falso, ya que en realidad gana alrededor de 600.000 pesos mensuales, razón por la cual anunció que demandará al Estado. Esto porque desde el propio Estado, desde el gobierno, por así decirlo, se filtró, o se habría filtrado, entre comillas, esto de este es el sueldo que ganan para que la gente reaccionara al respecto de eso. Vea lo burdo. Pero insisto, lo burdo no por el hecho en sí de hacer esta maniobra. Ya, uno puede decir, bueno, cada uno juega como quiere. Sino porque decir que, oye, que ganan mucho los trabajadores, es un insulto en este país. De gente que con tal de tener algo para poder argumentar, te lo saca. Claro. Le podéis decir. De hecho, cuando está, me acuerdo también el tema de Santiago, también sacaron unos sueldos más irreales que la cresta, pero así como, oye, están alegando de lleno. ¿En serio? ¿En este país? ¿Y en serio que en este país se puede decir eso? Sí, así con tal impunidad. Ahí deberá ella exigir ese sueldo que dicen que le dan. Ahora, claro, ahora, si están diciendo que eso es lo que yo gano, eso, y retroactivo, ahora ya, ok, ahora ya, y retroactivo, tiene ahora que ya. Ser. A contar de cuándo aparece ahí. Muy que bien. Yo gano eso, ya, listo. Entonces, para que le den lo que les falta, claro. Por eso. Bueno, y para los que no saben, el paro es ilegal en términos técnicos. Porque la constitución política que rige actualmente le prohíbe a los empleados públicos o fiscales, como llámelo, como usted quiera, irse a huelga. Huelga de hecho, por lo demás. Que la ha habido durante, obviamente, la historia. Bueno, bajo esa constitución de Pinochet, basada en el plan laboral de José Piñera, es que hay algunos que están argumentando las penas del infierno. Esos que después salen con que hay que cambiar la constitución, claro, y la herencia de Pinochet. Porque ilegítima. No, anda, joderte. Entonces, ahí viene la contradicción más grande que pueden tener. O lo otro es que nos están diciendo claramente, la próxima constitución que vamos a redactar, esos puntos no los vamos a tocar. Y seguirán siendo ilegales si van a huelga. Eso es lo que uno puede leer de aquello. y que entonces, ¿cuáles son los cambios que quieren hacer a la Constitución? Entonces ahí viene todo una discusión que es, va por otro camino. Pero eso es lo que nos están diciendo, ese es el mensaje que están tirando. O sea, quédense sentaditos esperando de que haya un cambio de Constitución. O sea, algunos maquillajes y se acabó. Pero es que te dais cuenta lo que se llega. Sí, así como estáis justificando con la Constitución y después, sin vergüenza y sin nada, sin arrugarse, le poní al tweet siguiente o en el posteo en Facebook siguiente, hace. Claro. Claro. Ya, pues, por favor, hablemos en serio, po. Hablemos en serio. Es un poco, insisto, cuando dicen Chile realismo mágico, a veces me hace mucho sentido a mí. Pero, en serio, usted tiene posibilidad de tomar la posición que quiera. Yo me parece legítimo eso siempre y ser coherente con aquello. Pero acá, la verdad, la cosa, si la queréis ver en una dicotomía, sin la complejidad y los matices, que yo creo que son necesarios también verlo. Esto no es blanco y negro, pero si caí en la dicotomía, bueno, tenéis dos posiciones. O estáis con los trabajadores y trabajadoras, o estáis con el gobierno. Es así. Uh-huh. A mí tú podéis justificar y usted puede darle lo que quiera. Claro. Pero no puede salir con el discurso de la CPC y la SOFOFA y seguir diciendo que vivan los trabajadores. Por favor, un poquito de decoro. Y ese es el tema de fondo que, bueno, al final, yo insisto, a mí me da lo mismo que cambien la Constitución. Yo creo que el problema en la Constitución de fondo es otro. Pero bueno, la Constitución termina representando eso nomás. Claro. Pero mata al Pinochet que tenía adentro primero y después vamos haciendo los cambios, por favor. Ahí yo creo que primero el facho de adentro y después vamos con el tema de la sociedad, porque hay mucha gente que, bueno, vimos algunos tweets de ejemplo ahí, esa gente facha. Dicen, no soy ni facho ni izquierda, el paro es un monopolio, los intereses buscan más o menos, no pueden tener a la gente sin atención. Eso es de facho. Es de facho, absolutamente. Aquí en la que lo ha sido siempre. Claro. Ese, más encima es del facho cobarde. Ese como que, ay, como que sí, como no. No, es facho, es una posición facha. Sí, insisto, hasta los fachos tienen el legítimo derecho a ser facho. Sí. Pero después no vengáis con este discursito, ese es el tema. ¿Cómo dice? No, es que no pueden tener a la gente sin atención. Ah, bueno, entonces no. Oye, no van a hacer una barricada porque cortáis el libre tránsito. Claro. Oiga, no vayan a paralizar porque van a dejar a la gente sin. No podís decir eso. ¿Cómo va a parar el Transantiago y la gente no va a tener que movilizarse? Por ejemplo. Entonces vayan a la huelga, pero manejando. O sea, es una estupidez. Por decirlo menos, es una invisibilidad. Estoy de acuerdo, mira, con esta frase que va un poquito más a la línea que estábamos tratando de rescatar. Insisto, esto es una discusión mucho más profunda porque cuando pasan este tipo de cosas nos muestran posiciones y eso, claro, es muy bueno, sí, pero también nos muestra cómo es nuestra sociedad, sí, es un reflejo también. Y Javier Cáceres, me encuentro toda la razón, dice, pareciese anticuado hoy en día ponerse del lado de los trabajadores. Ser moderno hoy en día es salvarse cada uno. Es muy triste. Sí, es triste. Es la triste realidad. Hace 25 años es eso. Cada vez más profundamente. Bueno, el otro día tiramos una discusión respecto, claro, cuando tú me decías el tema de la dictadura, yo te decía, ¿no fue la dictadura? Claro. Y teníamos ahí una discusión, no menos, porque hay un discurso acá, sí, que tiene que ver con que la dictadura, la dictadura. Todo se le echa la culpa a la dictadura. Y no, pero, claro, de hecho muchas cosas empezaron en los 90 en adelante. Pero vienen con los primeros residuos vienen de la dictadura. Las primeras cosas, por eso yo recuerdo año 91, acá, Radio Villa Francia, estábamos en un programa hablando acerca de la pobreza y que había un programa de no sé quién, ONG, para ayudar a los sectores más pobres. Entonces nosotros tiramos aquello por la radio diciendo que los sectores más pobres de la villa, que allá, mira, si fueron 10 o 20 personas las que llegaron indignadas, diciendo que en la villa no habían pobres. En la villa somos todos clase media. Y esa mentalidad de la clase media ya venía imponiéndose en muchos sectores populares. Era mucho mejor y, reconocerse clase claro, media. Claro, entonces como clase media estamos por sobre los otros. Entonces esa situación se daba. Es que hablamos... Después se fue profundizando concepto, y en este momento horrible. Ah, que tiene que ver con el tema del individualismo. Sí, sí. Y teníamos ahí esa discusión. Claro, decía, claro. El individualismo empezó con la dictadura. Yo dije, no, el individualismo empezó después. Fuerte. Claro. Claro, tú me decís claro. El tema de la Constitución y todo el tema, pero la Constitución se empieza a aprobar en términos concretos después de los dos plebiscitos, el 88 y el 89, el 88 uh-huh. en octubre y el 89 en agosto, gente que, sí. A finales de agosto, gente que no recuerda mucho uh-huh. ese plebiscito, donde se hicieron varias reformas ahí claro. en acuerdo a la nueva clase política que iba a tomar el poder y la dictadura. El individualismo empieza después, e incluso más, en términos fehacientes, en términos de hecho, de facto, a pesar de que hay la dictadura, y quizás porque la contradicción era mucho más evidente, dictadura uh-huh. pueblo, claro. La gente era mucho más solidaria, sí. uh-huh. y era más solidaria y más comunada, porque la verdad se necesitaba al otro para tratar de también de sobrevivir, obviamente. Se necesitaba al otro también para resistir una dictadura, se uh-huh. termina la dictadura, no está esta dicotomía tan evidente, viene todo un proceso también que es mucho más complejo de explicar que una mera transición, mm. sino que también hay decisiones, políticas, una política también de aniquilamiento a otros sectores claro. o de anulación de discursos y todo lo demás. Y aniquilamiento de las organizaciones sociales. Por eso, lo que se denominó las 4A, claro. hemos conversado algún par de veces sobre ese tema, sobre todo a principios de los 90, y ahí empiezan a hacer este individualismo ya en una sociedad de mercado neoliberal donde se empieza a profundizar. Y se empieza a, ni siquiera mejorar, a perfeccionar un modelo que no estaba listo durante lo que fue precisamente la dictadura cívico-militar. De ahí venimos uno de los problemas educacionales que si bien tiene su raíz en el tema de la LOCE, en principio de los 80, estamos en el 81, 82, 83, se profundiza precisamente y se perfecciona en cómo se llama, durante lo que es ya los gobiernos democráticos. Estamos hablando precisamente, ¿cómo se llama?, de lo que es, no sé, por el sistema voucher, que empieza durante lo que son los gobiernos de la concertación. Estamos hablando de que la mayoría de las cosas que hoy día son bastante perjudiciales se profundizaron, agudizaron. En algunas ni siquiera lo había pensado la dictadura y se hicieron durante los gobiernos Es que queda la puerta abierta. Para hacer lo que quisieran. Es que abrazaron la Constitución y por eso da lo mismo que se cambió, no, abrazaron un modelo. Un modelo. Ese ahí fue. Ahí la claro. cosa, yo creo que eso uh-huh. es. Y la Constitución no va a ser cambiada si en el... O sea, si cambia el modelo... ¿Cuál es el alma mater de esta Constitución? Propiedad privada. ¿Cuál es el alma mater de esta Constitución? Me pregunto, ya que está muy de boga hoy día hablar sobre el tema de la Constitución, ¿cuál era el alma mater, la quinta esencia de esta Constitución? ¿La propiedad privada? Exacto. Está en torno a eso. ¿Y qué es lo que ha asegurado en todos los tonos y lo han asegurado los timoneros de los partidos de la nueva mayoría? Lo ha asegurado la presidenta en cadena nacional, lo ha asegurado todo el mundo hoy día que se supone que están por una nueva Constitución. ¿Qué es lo que ha asegurado? La propiedad privada no será tocada. Pueden estar tranquilos. Y mucha gente no entiende por qué el tema de la propiedad privada es tan importante. Claro. ¿Por qué cuando viene esta reforma a finales de los 50 y que se reforma el tema de la propiedad privada en la Constitución que venía ya del 25, recordemos que ahí se cambia lo que era el régimen parlamentario, tenemos un régimen presidencialista, ojo, que no es lo mismo que un régimen presidencial. Nosotros tenemos un régimen presidencialista. Un régimen presidencial, por ejemplo, en términos de ciencias políticas, para aplicarlo, es como el que hay en Estados Unidos. Ese es un régimen presidencial. Nosotros tenemos un régimen presidencialista que es un poquito distinto, un poquito más exagerado incluso en esto, después de todo este trauma histórico del tema del Parlamento, de lo que fue el régimen parlamentario. Claro. Pero bueno, se hace en esta reforma a finales de los 50 y se reforma el tema de la propiedad privada. Bueno, eso generó, y es un poco el miedo constantemente que tienen los empresarios, y la élite de este país, permitió la reforma agraria, permitió que se nacionalizara el cobre. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que cambiando la nueva Constitución se puede nacionalizar el cobre. Si no se toca el tema de la propiedad privada, no hay cómo. Pero y sale la presidenta diciendo, no vamos a tocar el tema propiamente, y salen todos los ¿cómo se llama? Los personeros de la nueva mayoría diciendo, no vamos a tocar la propiedad privada. Y nadie dice nada. Pero es la esencia. Si no cambiáis eso, no estáis cambiando nada. Claro. Nada profundo en esta constitución. Es que mucha gente pensará que la propiedad privada es su auto, su casa, su televisor, su refrigerador. Y en eso se cierran. Pero la propiedad privada es muchísimo más que eso. Son las grandes minerías, son las grandes pesqueras, son las grandes portuarias. Son todas estas, las forestales. Las aguas. Las aguas, la electricidad, las telecomunicaciones. Todo eso que está en manos de privados en este momento y que antiguamente estaba en manos del Estado. Uh-huh. Ahí está. Y que fueron prácticamente robados para ser vendidos a los empresarios, tanto nacionales como internacionales. Claro, por eso no hay que creer tan así mágicamente que cambian la constitución y cambia todo. Si el modelo se mantiene igual, no pasa mucho, ¿eh? No. Entonces, si incluso hay cosas que dentro de la antigua constitución son de, digamos, de valor, a lo mejor humano importante y considerable, ni siquiera se respetan hoy, y estando ahí, los ocupa como quieran, pero al final, cuando le conviene, y puede proponer un texto nuevo, y aquí tiene el texto, pero si no se aplica, si la actitud frente a ellos, si el modelo no se abre a un nuevo rumbo, no pasa nada, seguir la cosa ahí. Uh-huh. Así. Claro. O sea, no hay que pensar que mágicamente la cosa cambia porque un texto nuevo está. Y si no, vayan, la reforma, la propuesta de la reforma laboral, dice, bueno, derecho a huelga, y luego después, en la práctica, ahora, estamos recién en lo que uno diría inaugurando. Claro. No pasa nada. Y ahí está. Pero hay un texto lindo que la gente quedó contenta con ese texto, pero finalmente, si no se aplica... ¿De qué sirve? Si no se vive, si eso no va con una actitud interior, no pasa mucho. Entonces creo que lo que hay que corregir desde dentro, primero por ahí, lo más profundo, y luego otro, claro, eso va con actitud, con compromiso, con coherencia y todo lo demás, consecuencia. Sí. Claro. Así va la cosa. El asunto está en que cuando en algún momento la señora Bachelet dijo en un programa de televisión de que la nueva constitución tenía que ser estudiada y trabajada por gente como los ministros, los ministros, la gente de la clase política, el Congreso, la clase política, y la gente que sabe, porque la mayoría de la gente piensa de que para subirse el sueldo o subir las jubilaciones, eso fue una falta de respeto. Porque después, arreglón seguido, al poco tiempo, dice de que la propiedad privada no será tocada. O sea, ¿qué tipo de constitución entonces? Parece que la que está equivocada es ella y su gobierno con respecto a lo que nosotros sabemos y queremos como nueva constitución. Uh-huh. Y no es lo que ella piensa que nosotros queremos. Parece que hay una falta de conexión entre el gobierno y el pueblo. Y ahí está el problema. No hay una... no se conocen mutuamente. Entonces, por lo tanto, al no conocerse, se cometen esos errores garrafales, en lo cual se le falta el respeto a la gente. Posiblemente hay gente que no tiene idea de lo que es la Constitución, porque somos... no sabemos cuántos, 15 millones, 18 millones, 17, no tenemos idea, pero somos hartos. Y de estos hartos que somos, ahí puede haber, obviamente que tiene que haber gente que no le interese, que no, o sea, no ha investigado, que no sabe. Es que es la mayoría. La discusión respecto al tema de la Constitución se ha planteado desde su legitimidad, y estoy de acuerdo. Tenemos una constitución que se hizo durante la dictadura y ahí vino la modificación 2005 de Ricardo Lagos con las reformas que han habido previamente. Recordemos el plebiscito del 89 y después más o menos al principio de los 90 se hicieron un par de reformas cuando se asume el gobierno de Patricio Elwin. En 2005 se cambia ese tema de legitimidad y Ricardo Lagos le pone su firma en vez de la de Augusto Pinochet porque a veces nacida en democracia. Despunta la primavera, con eso termina el discurso Ricardo Lagos Escobar. Ya sabemos lo que fue su gobierno y en términos neoliberales probablemente uno de los más. Pero el tema con la Constitución es que no hay una discusión de fondo respecto de lo que es la Constitución. Eso, El discurso tiene que ver es que que fue hecho en dictadura, necesitamos una qué sé yo, Constitución más democrática y participativa y todo lo demás. No, pues que el tema es de fondo. Por eso, a mí, insisto, y yo acá creo que Duncan Rosales lo decía, la élite rescinda de la propiedad privada es pedirle que se autodestruya, no podemos esperar el cambio desde arriba. Que es lo mismo, que esperar de que la élite cambie. De hecho, decir que quien tiene que, más encima se ocupa un quórum calificado sumamente alto, sin ser necesario ese quórum, que el de dos tercios, porque el que correspondía era de tres quintos. Pero Bachelet ocupa, en lo que es el mensaje, lo que hemos visto nosotros, el quórum más alto. Ya, eso ya te dice varias cosas. Pero que al final, que todos alegaban contra el Congreso y quien decide en última instancia es el Congreso. Y se quedaron todos callados porque van a haber cabildos que van a ser como 54, estás leyendo por ahí, instancias que después la va a revisar una comisión de expertos, con gente notable, obviamente, y después se va a enviar al Congreso para su primer trámite, que es precisamente la primera parte que tiene que aprobar la reforma constitucional para poder cambiar la Constitución, sin tener los votos, por lo demás. Es llamativo. Sí, Porque, insisto, la élite pidiéndole a la élite que cambie una Constitución que ha sido muy beneficiosa, ¿qué va a hacer? Maquillarla o reforzarla. Claro. Pero no va a cambiar. Porque si empezamos a hablar de nueva constitución, hablemos de propiedad privada. Partir por ahí. De hecho, la propiedad privada tiene rango de derecho fundamental, dice Gerardo Benavides, y es de loco, sí, uno de los pocos países que tiene este nivel de garantía de derecho fundamental, el tema de la propiedad privada, Chile. A diferencia, por ejemplo, cuando uno revisa las constituciones en términos comparativos con otros países, o mejor dicho, con el mundo, el de Chile es bastante, es un monstruo, así es una monstruosidad en términos de texto constitucional. O sea, la propiedad privada es un tema casi divino en Chile, de rango constitucional, de derecho fundamental. Y se sale diciendo, no vamos a cambiar el tema de la propiedad privada y nada, pues se sigue caminando como si nada. Insisto, es interesante, y vuelvo con esto, el paro registro civil probablemente ha puesto de manifiesto el carácter, por ejemplo, que está llevando la discusión del tema de la reforma laboral en el Congreso, y eso es interesante. Eso es interesante. Ha planteado también posición. Hay gente que, lisa y llanamente, no está del lado de los trabajadores ni trabajadoras, sino que trata de acomodar. Decirle movimiento fascista o facho a un paro de trabajadores. De hecho, acabo de leer una cosa que me parece horrorosa. Que tenía que ver con... dice acá... Váyanse a la mierda. Un paro que nace para presionar con un bono de término de conflicto no es legítimo, según quién. Pero el mismo militante de que siempre comenta acá. Pero estáis loco. Estáis loco que no es legítimo, según quién. Y ahora está hablando de legítimo, no legal. No legal. Qué raro. Sí, pero vuelvo a lo peor, mismo. ¿Según quién? Por eso. A ver, si un sindicato se va para negociar el término del bono en términos de conflicto, no es legítimo. Eso no vería un paro. ¿Según quién? ¿A dónde está? ¿En qué manual del sindicalismo? ¿Cachai que al final te va a ir dando, te pisáis la cola todo el rato? Es que hay gente que tira al aire y no tiene idea de lo que está hablando. Disculpen. Yo por eso mantengo mi posición iconoclasta y no confesional con ningún grupo ni dado a ningún lado, porque cuando se pierde la capacidad del pensamiento propio, se pierde todo. Sí. Yo creo que uno se puede asociar libremente, uno puede estar de acuerdo con algo, en otras cosas probablemente no, claro. y así. Pero no cerrarse y encuadrarse. Para defender una posición defender de la logia en la cual sea. Me encuentro. No, ese tipo de cosas son las que hacen precisamente que vayamos evolucionando en vez de avanzando. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos generando no solamente pensamiento crítico, pensamiento propio, si a esta altura ni siquiera es que sea crítico, pero que sea propio por último. Claro, y fundamentado además. Fundamentado y con argumentos de peso, no así nomás al aire. Porque eso de la superficialidad sin fundamento más daño le hace, más que aporte. No aporta nada. Claro, exactamente. O si no, bueno, uno reconozca que tiene que informarse mejor para poder opinar bien también, porque si no, si uno confunde la legitimidad con la ilegalidad y todo lo demás, y desde qué perspectiva, ahí claro, se afirma cualquier cosa, digamos. Bueno, lamentable, vamos a tener que esperar qué pasa el tema del miércoles, que hay un paro anunciado a nivel nacional por parte de la ANEF. Estamos hablando ya de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales o Empleados Públicos, y que ya toma otro ribete, sí, este tema. Me parece lamentable. Espero que el gobierno entre en razón, en definitiva, como no lo ha hecho en otras movilizaciones. Me parece que la postura que toma alguna gente tratando de defender su gobierno demuestra un poco lo perdido que están algunos, cuando deberían estar haciendo el puntal precisamente para que su gobierno no se pierda respecto a lo que ocurre el tema con los trabajadores y trabajadoras, que debiera ser supuestamente un tema guía, claro, siempre. Claro. Pero en ese sentido es lamentable. A mí en lo particular solamente me queda decir, y siendo un afectado, por así decirlo, del paro respecto al tema de algunos trámites y todo lo demás, solamente me queda decir el apoyo y el respaldo a los trabajadores y trabajadoras. Y ojalá le salga. Y esperemos que termine pronto para el bien de todo, la gente que claro. tiene que hacer trámite y todo lo demás, pero que termine bien para los trabajadores y trabajadoras. Eso es. Que nadie salga pisoteado, digamos, sí. en su derecho ahí. Sí, que acá no nos perdemos en eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizás porque no le debemos nada a nadie, ¿eh? No tenemos que estar pagando favores, ni, ay, de verdad que nos pasaron plata los de acá, sí, nah. Pucha, ¿cómo le vamos a hacer eso? No, afortunadamente, bueno, cuando se habla, ni vamos a dejar recibir auspicios, cuando uno dice, se levanta en la mañana y dice, qué bacán ser independiente, la verdad, y autónomo y autogestionado completamente. Claro. Y aprovecho también de decir ahí, en la más buena de la onda, con algunos, con otros no tanto, ha llegado mucho mensaje, correo y todo lo demás para distintos partidos políticos que quieren presentar su propuesta, porque se vienen elecciones pronto. Acá no hacemos proselitismo electoral, algunos nos caen hasta bien, pero no por ello el espacio está para eso. Es un tema que tenemos restringido completamente, que viene de una normativa interna y que daba el fundamento y línea editorial a esta radio desde 1990 en adelante. Estamos preocupados de otros temas mucho más importantes, por lo menos para nosotros, en términos de opinión o de postura. Y podrá decirme alguno que son partidos que no tienen tanta salida o que no tienen tanta cobertura. Pucha, coincido con eso, pero en esta radio hay una línea editorial y política y no confesional de ningún tipo, y eso hace de que podemos debatir abiertamente, pero presentar proyecto y todo para las elecciones que vienen no es algo que acá se haga. Y siempre lo planteamos en la mejor de las buenas ondas con algunas personas. A rato no lo entienden bien. Yo recuerdo en las elecciones pasadas, algunos se enojaron y todo el tema y nos echaron hasta la culpa porque le había ido mal en las elecciones. Pucha, qué penita, po. Pero nada, pues no es nuestra culpa, y la línea del Radio Villa Francia es clara respecto al tema del proselitismo electoral, y es clara respecto al tema del partido A o B. Acá no hay esa cabida, acá se cubren las cosas desde una perspectiva de la clase, de la periferia, cómo se ven las cosas. Y a gente, la mejor de la buena onda que ha enviado, que podamos entrevistar a su partido para presentar su proyecto y todo ese cuento, por las elecciones que se vienen, les tenemos que decir que no. Eso es. Así que esperamos que lo entiendan. Y hay otros que no nos caen tan bien, o que este, lo mismo. Pero ahí no va con esa sonrisa tan cándida y encantadora que a veces nos tiene. Sí, está bien. Y del tema electoral podemos discutir cuantas veces queramos, el tema es táctico y si conviene o no conviene. Pero en términos proselitismo electoral, acá no. Eso. Cada uno ahí. De hecho, a propósito, hubo elecciones en varias partes este fin de semana. Pero me llamó la atención en Colombia. En Colombia ganó la abstención en un municipio. Perdón, ganó el voto blanco. Ah, mira. Ganó el voto blanco. Sí. Eso sí que es histórico. Pero la constitución de allá, de hecho, establece de que se tiene que repetir la votación cuando... no es la primera vez que ocurre. Ya. Ah, ya. Pero ganó el voto blanco. Ya. Ganó con un 60%. Wow. Es un... En un municipio. Wow. Sí, 55, sume. 60, por ahí estaba más o menos la cosa. De hecho, había un candidato que se llamaba Eduardo Buitriago, que salió como el 0,4%. Penita. El blanco le ganó, pero de goleada. Sí, me arrasiste igual. Wow. Los blancos ganaron en la Sudáfrica de la parte. ganaron los votos blancos en un municipio, lo tenía, me dio mucha... Llamativa. No es la primera vez que ocurre, pero... Interesante, la gente dijo, no queremos a ninguno. Y votó en blanco, así. Váyanse como... todos para la casa y traigan candidatos nuevos. Una buena referencia como para próximas votaciones. Claro. Sí, es tema ahí. Ya. Pero bueno, donde también hubo elecciones fue en... ¿En Guatemala también? ¿Ah? ¿Guatemala? En Guatemala creo que hubo elecciones. Ganó un humorista, algo así. ¿Ah? Sí, un humorista de derecha, me decimos. Sí. Conservador. Jimmy, ¿cuánto era el nombre? Bueno, por ahí está, si ustedes se acuerdan, no nos dan el nombre. Sí comentamos sobre él un poco, decíamos, bueno, que tenía varias opciones de ganar en Guatemala y todo el tema. Y al final, puta, nos queda reírnos, dice la gente en Guatemala. Claro. Por lo menos. El primero en el continente, ya estuvo Sebastián Piñera liderando ese nuevo rubro de los humoristas, así que... También en Ecuador hubo un... Abdalá Bucaram, lo conversamos, nos recordamos de él la otra vez. Sí. Loco Abdalá Bucaram. Bueno, yo también he votado por un humorista, aunque sea conservador, y dice, nos queda reírnos nomás acá. ¿Qué vamos a hacer? Por lo ¿Es menos. Votar por él o que se presente candidato Ricardo Arjona? Pero ya a esta altura, que guatemalteco por si acaso. Claro. Yo creo que dije, no, vámonos con el humorista, mejor. Podemos terminar muy mal acá. Por lo menos podríamos... De vez en vez. Se van a reír. Sí, ¿eh? ¿Te imaginas al Bombo Fuica o a... Bombo Fuica. ¿De dónde? ¿Bombo Fica? ¿Fica? Sí, ¿de dónde? ¿De dónde no. Bombo Fuica? Ya... Está bien. Ah, el universo distinto de Alfonso. Sería diferente. ¿Sí? Por lo menos contaría un par de chistes ahí. Claro, cuando hiciera el discurso el 29 había un senador, un diputado y un concejal. Y tú vas a empezar el chiste así. Pero bueno, hay para todos los gustos. Insisto... bueno, hubo en Argentina, que probablemente estuvimos mucho más pendientes de la elección allá en Argentina. Y bueno, la sorpresa la dio Macri, Mauricio Macri, y candidato liberal de derecha. Iba a hacer una comparación un poco como lo que pasó acá o con referencia de Chile, pero tiene cosas muy sui generis la política argentina, así que me quedaría corto hacer la simplificación de acá ganaron dos modelos similares con discurso o acento distinto. Ojo que Scioli no viene directamente de la línea kirchnerista propiamente tal de Cristina Fernández, qué sé yo, Néstor, no viene de esa línea necesariamente, viene de otro lado del justicialismo, del peronismo. No era el candidato de la Cristina. O sea, era. En términos de nomenclatura oficial, por eso la segunda vuelta probablemente, si hay preocupación, es cierto, en términos de Scioli, no la hay tanto porque mucha gente tampoco lo veía como esta continuidad, por tanto, no tuvo todo el apoyo que se esperó que estuviera. Cristina tuvo que asumir nomás. Porque, sí, porque no tenían otro candidato. Y las encuestas estaban marcando de que él era el que tenía más posibilidades. Por lo tanto, lo apoyó. Y a lo mejor en una de esas, o a lo peor, lo que sucedió fue justamente que la gente lo esperaba, pero no dentro de la línea del gobierno, sino que en una línea afuera, y por eso bajó su las expectativas que tenía, si según la encuesta iba en el 39 y Macri en el 24, era más o menos lo que la diferencia que tenían, y al final terminó la cosa totalmente diferente. Diferente, claro. Entonces el problema está en que las diferencias que hubo al final del día de ayer se ven que no concuerdan con lo que se había visto en las encuestas anteriores. Y no solo pienso que ha sido porque, bueno, las encuestas tampoco son una realidad, porque muchas veces hemos visto que eso no es así, pero tanta diferencia entre las encuestas y la realidad, creo que ahí también jugó en contra el hecho de que él haya estado en la línea del gobierno. Tal vez si se hubiera ido como independiente podría haber logrado mejores resultados. Exacto. Pienso yo, tal vez estoy equivocado también. ¿Qué es lo que se juega en la segunda vuelta? Que si no me equivoco, la elección el 10 de diciembre. Según se establece la legislación argentina. Perdón, ¿cuándo? El 22 de noviembre. Dije 10 de diciembre. Ah, el 10 de diciembre. O el 10 el cambio de gobierno, pareciera. No sé, no me acuerdo muy bien. Parece que antes, ¿eh? No, me parece, porque ahí está revisando eso, me parece que el de diciembre, porque viene ahora la segunda vuelta. Exacto. Viene el periodo de la campaña, donde sea, y sí, termina ahí. Recordemos que van a tener un mes nomás, estamos ya a fines de octubre. Y es más o menos un mes nomás el plazo que se da en términos de lo que es el balotaje, más o menos en términos de cálculo. Pero pasan Macri y Scioli, insisto, no hay mucha y gran diferencia entre uno y otro, por más que algunos van a querer decir que sí, que Macri va a representar a la derecha y probablemente una centroizquierda, el caso de Scioli, que es un tipo bastante pragmático en términos de su historia política. Un tipo bastante acomodado, estuvo junto a Cristina Fernández sin necesariamente ser un kirchnerista. De hecho, él pertenecía a otra línea dentro del de este peronismo, y no viene del círculo más cercano de Cristina Fernández. Pero se termina apoyando igual el candidato Scioli, como lo harían Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que es una especie de Pancho Vidal del gobierno argentino, bastante denso, grasa, como dicen los argentinos. Esta postura de la bacanao, que es como una especie de vocero de gobierno en términos argentina. El candidato Scioli, el candidato obviamente del gobierno, no con todas las simpatías puntualmente de Cristina Fernández y de los círculos más kirchneristas, pero lo sigue siendo, como para mantener de una u otra manera también el poder e incluso un posible retorno. Pero la diferencia, insisto, dentro de un modelo de economía social de mercado neoliberal, con cierta sentido de Estado subsidiario, no podríamos hablar de un Estado de bienestar, porque no lo es, y y manteniendo básicamente ciertas consignas propias que ha instalado el tema del kirchnerismo, que, digámoslo, uno de los plus fuertes del gobierno de Cristina Fernández fue el tema de derechos humanos, al cual le sacó bastante jugo y generó también un clientelismo súper preocupante. Claro. Si me lo preguntáis de buena primera, pero sin duda el área de derechos humanos fue un área fuerte de este gobierno de Cristina Fernández, y cual no solamente gana simpatía en ciertos sectores importantes de la izquierda, sino que también consiguió logros simbólicos muy importantes, claro. Del cual incluso nos da cierta envidia. Pero en estricto rigor no podemos hablar de ser un gobierno de izquierda, un gobierno socialdemócrata. Diría, pero la verdad sería bastante injusto, porque diría con cierto rasgo populista, no conozco ningún gobierno que no tenga ese rasgo distintivo de la Argentina, del color que sea. Hasta Macri, todos tienen esa cosa muy, muy, muy del populismo. De hecho, no sé, Macri llamando a las peronistas, mujeres peronistas, a votar por él. Esta cosa está muy, muy arraigada en términos de sociedad. Pero no se está discutiendo paradigmas ni modelos muy distintos. Macri y Scioli son dos representantes, ambos vienen de la élite, ambos vienen de una cuna bastante pudiente, bien cheto ambos, y no se juega gran cosa en términos, lo que tiene para algunos bastante contento, por ejemplo, Scioli ha sido un defensor también de la inversión privada en el país, de generar de este discurso del crecimiento, de la inversión y todo el tema, no muy distinto al de el de Mauricio Macri, pero quizás la diferencia tiene que ver con matices, con cuestiones en términos, entre comillas, ni siquiera valórico, sino en rol más o menos que tendría que tener el Estado. Se sabe que Macri va también tema de la privatización fuerte. Scioli no le hace asco a eso, para nada. Pero el acento, por ejemplo, en discursivo de Macri va más por el lado de la seguridad ciudadana. Claro. Bueno, él cimenta su carrera política en base a eso. Claro. Recordemos que fue un secuestrado y que después de eso aparece ahí mediáticamente. Aparte, bueno, fue presidente de Boca Juniors, lo que le dio bastante vitrina durante muchísimo tiempo. Y al final, uno ve que este tema, al final son dos caras de una misma moneda, claro. Y que se juegan básicamente no mucho en términos profundos. El discurso va a decir que sí, y particularmente el discurso del gobierno tiene que cambiar, cosa que vamos a ver si se da esta semana en adelante, porque no había un apoyo muy abierto ni con cierta reticencia, pero obviamente ahora va a tener que salir a decir que Scioli el hombre y que mantiene la continuidad para poder de una otra manera ampliar la base electoral. Y claro, también pasa con la tercera fuerza, que le restó. Si bien no viene necesariamente de la línea de Cristina Fernández, el caso de Massa roba votos a ese sector en términos particulares. Él estuvo en el gobierno de Cristina Fernández, sale, pero también no son manzanas que caen muy lejos del árbol, pero hay matices. Exactamente. Y ahí, claro, Se ve interesante, porque siempre es interesante ese tipo de política un poquito más extrovertida que en el caso de la Argentina, un poquito fomeque acá en Chile cuando se da. Pero los resultados no son muy distintos. Exacto. La verdad. Sí, no son muy distintos. Desde algún punto de vista, a uno les cuesta ver la gran diferencia que puede haber de planteo político entre Macri y Scioli, obviamente, porque tanto uno como el otro trata de agarrarse del populismo un poco para marcar, obviamente, el punto y llamar la atención del electorado. Lo que a mí me llamó la atención es la adhesión, digamos, mayoritaria de la gente, del electorado, que la gente haya ido a votar. Parece que hubo mucha participación. 80% por lo menos. Es impresionante. Bueno, obvio todavía el voto allá es obligatorio, pero sí. Aún así, que se suman a elegir, es como llamativo, digamos. Y los menores de 18 años, o sea, entre 16 y 18 años es voluntario. Claro. Igual había gente joven votando y en las mesas y trabajando. Sí, sí. O sea, hubo harta participación en ese sentido. Sí. No solo por ser obligados. Exacto. Sino que fueron y votaron. Exacto. Porque podrían haber ido y haber votado en blanco, cierto, como en Colombia, sí. O podrían haber anulado, pero no. Ese ya es llamativo. Es muy llamativo. Ahora, claro, uno espera que, si por ejemplo, llegase el cambio que Macri propone, que sí, como alternativa también para ver otra fuerza. Porque, bueno, 12 años más o menos lleva el kirchnerismo, 12 años. Sí, ya hay como una suerte de discurso instalado. El puerto, como diría Mujica, cuando empieza a ver el caso Duhalde, claro, que grabando la presidencia de la Néstor Kirchner. Entonces ya uno podía decir, ya bueno, sí, como para una alternancia, a ver si trae un nuevo rumbo, sin ser uno partidario del uno o del otro. Pero al país a lo mejor le haga bien experimentar con el nuevo personaje, a ver si le propone nuevas fuerzas o ayuda y favorece más a su pueblo, digamos, como posibilidad de expresión de la multipluralidad también que pueda haber en un país desde el ámbito político. En ese sentido, sería interesante ver dónde puede llevar esa nueva, aunque claro, el modelo siendo el mismo, uno ve que también tendrá ahí que... cambiar nomás. Exactamente. Pero... porque uno ve también de que si hubiese sido otro candidato, iba más. Y no pasó. Uh-huh. Porque si la gente hubiese estado en la onda de buscar a un candidato fuera de toda esta situación... Claro, podrían haber votado por Massa, pero cierto, tampoco los motivó. Pero mucha gente parece votó por Macri porque Scioli estaba en una posición muy cercana al gobierno, o sea, era parte del gobierno. Claro. Entonces, eso como que nos gustó y hizo que bajara de las perspectivas que tenía. Exacto. Ahora, lo que puede pasar es que va a pasar con la votación de Massa. ¿Con quién se va? ¿Con Macri o se va con Scioli? Eso va a ser... Ahí está la pregunta. ¿Y por qué le pones acento, viste? Sí, y bueno, está mal de Argentina, che. ¿O votas por Macri o votas por Scioli? ¿Te parecía a mí el Telegram? ya. Telegram, me acordé. Fue novia de Alfonso hace muchísimo tiempo. Ay, ¿sigamos? La señora Mirta Telegram. ¿Sigamos? ¿Es verdad? Y eso que no conté lo de Moria Kazán, pues, ha sido muy escandaloso. Sí, yo, como venía diciendo, no son tan distintos los programas y no son tan distintos uno de otro. Insisto, dos candidatos que vienen de la cuna de oro, está leyendo ahí un reportaje bien interesante en términos de perfiles de ambos, y que vienen, han cimentado su carrera política ambos, pero particularmente Scioli, desde el pragmatismo político. A mí me sorprende el pragmatismo político de Scioli, que ha estado en distintos grupos, por así decirlo, afines al poder, y un tipo que se sabe adaptar bastante bien. ¿Qué repercusiones puede tener particularmente para Chile? Probablemente respiran aliviado acá, porque ambos tienen un perfil con los cuales podría haber mayor cercanía en términos del modelo, en términos de la forma de hacer gobierno, con la diferencia que tiene una república federada como la Argentina, donde se da muchísimo, por ejemplo, el tema de los caudillos a través de las gobernaciones. Claro. Ojo, ahí hay una masa que tiene que mover el kirchnerismo, que no la movió necesariamente para esta primera vuelta. donde los caudillos pesan mucho. Pues, a diferencia, por ejemplo, acá en Chile, pues los gobernadores y los intendentes son nombrados por el dedo, no hay ningún arrastre, la verdad. Se dice que son la máxima autoridad de las regiones, pero si en la moneda les dicen none, es none. Entonces, en ese sentido, es bien interesante lo que pasó en algunas provincias, lo que pasó en algunas gobernaciones, como para leer algunas que terminan perdiendo de algún lado, por ejemplo, el caso del oficialismo, como para leerlo bien. Insisto, esto ya más del análisis de las ciencias políticas y del interés que uno pueda tener en términos de cómo se ve el panorama en términos regional. A propósito de que hubieron elecciones de distinto tipo en el continente este fin de semana. Incluso hubo elecciones en Haití. En Haití también. Por ejemplo. Estaba leyendo por ahí que se va a demorar como 10 días en ver los resultados. Es cierto. Bueno. Si es que salen antes, sí. Sí. Pues. Hay que pedirle permiso a los cascos azules primero para hacer todo allá, po. Hay que empezar. Increíble cómo han profitado de ese país. Pobre país, ¿no? Constantemente. Sí, históricamente, sí. La verdad. Es la historia ahí mismo. Pero interesante, insisto, aquello. Lo va a llevar a otro tema. Vamos. Ya podemos salir de la Argentina. Está. Che, salimos. ¿Qué decís vos? Vayamos a otro. Vayamos a otra cosa. Este es un tema mucho más complicado y que tiene que ver básicamente con una nueva denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en Washington D.C., en la cual la Alianza Territorial Mapuche denuncia nuevamente, digo esto porque ya se había denunciado en 2011, nuevamente sobre la violencia a la infancia mapuche. De hecho, estamos armando un reportaje ahí bien interesante, se lo anuncio desde ya como constantemente. De hecho, hoy día se vienen varias cosas interesantes. Por ejemplo, viene un reportaje sobre Siria que está muy bueno. Y vamos a estar hablando de los caimanes, pero se viene un reportaje también sobre el tema de la infancia mapuche. En este caso particularmente, y agradecemos a la gente del CEGIL, a la gente que está allá en Washington, por ser tan solícito y por estar siempre a disposición. Bueno, ¿qué es lo que se está denunciando particularmente la gente de la Alianza Territorial Mapuche, donde se representan a varias comunidades, particularmente encabezadas por la comunidad de Temucuicui? De hecho, está Mijael Carbone ahí encabezando esta denuncia junto a Soledad Bravo, la abogada del CEGIL, que está en Costa Rica, una abogada colombiana que hemos tenido acá sentada, de hecho, y que es precisamente la titular que está llevando este caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué plantea? De hecho, les recomiendo la nota, está en radiofrancia.cl, está parte de la documentación, está parte del testimonio, hay un video ahí que fue presentado a la Corte Interamericana donde hay una revisión súper fuerte de lo que ha sido la violencia contra niños mapuche, particularmente, son muchos casos, todo eso está documentado y ha sido presentado, bastante pobre la defensa de parte del Estado de Chile, bueno, pueden revisar todo aquello en radiovillafrancia.cl. Pero lo que llama la atención, y lo que le llama la atención a la Corte, es que nuevamente por lo mismo. Nuevamente por lo mismo y que tiene que ver con el tema de la violencia. Le agrego, dentro de la nota no solamente encontrará parte de lo que son los testimonios y de qué se trata lo que está ocurriendo allá en Washington, sino el testimonio completo en términos audiovisual que fue presentado a la Corte. Y es más, está la parte de presentación y la parte de defensa completa. Ahí la puede ver usted también ahí. Quisimos pa que se vea y se muestre lo que está ocurriendo y que afuera genera preocupación y acá algunos miran para el lado preocupados de la sedición que le están haciendo unos trabajadores. Es impresionante eso, fíjate que en un estado de derecho se vulnere, así se viole, derechos de niños. Y niños de una, sí, de una comunidad particular. Porque, bueno, por lo menos lo que uno escucha en discursos y en muchas propuestas es que se la juegan por proteger la vida del niño, para que el niño pueda crecer en condiciones las mejores. Y lamentablemente esto ocurre en una comunidad particular, como la comunidad mapuche, pareciera que no es tema. violentado por policía, detenido por cualquier motivo y todo lo demás, casi niños terroristas que ni siquiera lo son. Eso es como, es muy llamativo, llama mucho la atención. Y que eso sea tema fuera del país, o sea, ahí mucho más todavía. O sea, el tema es que, de qué manera, y deja esa pregunta, ¿no? De qué tan integrado está el país, digamos, como país en sí. Qué tan integrado está y qué tan preocupado también han sido, digamos, los distintos gobiernos sobre esa materia, de considerar que sí, en este territorio se comparte distintas realidades de comunidades étnicas a la vez, pero que son y tienen el mismo y debe tener lo mismo derecho, digamos, a sí mismo su niño. Es muy... A veces es muy triste, digamos, verla como realidad. ¿Sirve de algo estas condenas de parte? Sí, claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile? Por lo menos visibiliza. Porque si ahí ya fue condenado por este mismo caso en el año 2011, hoy día estamos en 2015, vuelve a pasar lo mismo. O sea, es porque no ha habido resultado, claro. Porque no se ha hecho nada. Bueno, ¿y qué sanciones hay? ¿Qué el Estado qué debe hacer? O sea, sabemos lo que debe hacer, pero frente a esta corte, ¿qué debe realizar? Por lo menos ¿qué penas puede tener? Claro. Por lo menos parece que nada, no sé. Cierto. Porque si lo siguen repitiendo, si siguen en lo mismo, es porque no les interesa y no les da lo mismo. Es raro. Uno espera que eso interpele la conciencia, claro. ¿Cierto? ¿No? O sea, por lo menos debería haber un cambio de actitud, como mínimo. Pero si vemos que sigue todo igual, entonces viene esa es la pregunta. ¿De qué sirven estas cortes? ¿De qué sirve de que los sanciones? ¿Qué tipo de sanción reciben? Pasa todo piola, todo queda ahí. Y yo creo que dejar en manos de las cortes, independientemente de la preponderancia que tenga esta, por ejemplo el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido varias condenas respecto al tema del Estado de Chile por violación a los derechos humanos en estos últimos años. De hecho, hace 3 semanas una condena nuevamente por denegación de justicia a propósito de un caso de derechos humanos que eran los compañeros del general Bachelet, negación de este mismo gobierno, y salió la condena hace 3 semanas atrás. Es importante en términos, probablemente para alguna gente, en términos simbólicos, de que esto es un tema, claro. Y porque Chile también sale a otros foros internacionales a hablar respecto al tema de derechos humanos, se pronuncia respecto a lo que pasa en otros países, qué sé yo. Es un tema no menor, pero yo creo que le compete básicamente a la sociedad toda. Es la gente de este país la que deberá de una u otra manera levantar la voz. Y en ese sentido, yo creo que ahí es donde falta mucho más. ¿De qué modo de aquí, desde dentro, visibilizamos esa problemática que ahí hay? Que están viendo afuera y nosotros no queremos ver. Exactamente, y que nos toca a nosotros también, diríamos. Porque obviamente este es... Creo que donde sea que la humanidad está tocada en su parte, ahí nos duele a todos. Claro. Entonces, si aquí hay un niño que ha sido violentado en la comunidad X allá en el sur, o sea, debe a nosotros dolernos. Así como nos duele cuando hablan de Palestina, exactamente. En Gaza, que los niños son violados, sí, claro. En sus derechos, o lo que sucede en cualquier otro lugar de la tierra. Mundo. Exacto. Y obviamente nos afecta y no nos miramos a nosotros mismos. No estar ahí como mirar a reojo las cosas, sino decir, bueno, esto y qué podemos hacer, digamos, para frenar. Claro. Para frenar esto y eso no se siga repitiendo. Claro, porque claro, es algo como vergonzoso que 2 veces salga una condena así, de ver a interpelarnos, es decir, a ver qué podemos hacer hoy. Que esto no se siga repitiendo, obviamente. Y si no hemos tomado conciencia todavía, bueno, involucrémonos sobre el asunto para poder en algo aportar. Yo creo que eso, yo encuentro que eso a mí me desafía personalmente. y así debería desafiarnos a todos los que compartimos este territorio, ¿no? Sí, de hecho varios coinciden acá en el TLE, dice, bueno, fallos de corte sin imperio son meros documentos para embarcar, eso no es justicia, dice Gerardo Benavides. Sultana dice, es verdad, esas cortes no sirven para nada, por último se esperaría un bloqueo comercial progre, pero ni eso. Sí, vuelvo a lo mismo, eso compete a nosotros, y a nosotras, a todos y todas. ¿Qué hacemos respecto a eso? ¿Cómo se presiona? Maya de que lo pueden llamar sedicioso solamente por ponerle manifiesto de que el Estado y los distintos gobiernos han llevado a cabo una violencia sistemática contra comunidades mapuche. Yo sé que probablemente hay gente que, bueno, está dentro de, con su fotito de Allende, probablemente en algún lado de su casa y todo lo demás. A nosotros nos toca cubrir diariamente, nosotros trabajamos 7 días a la semana, diariamente, movilizaciones sociales, huelgas, paro y todo el tema, y estamos un poquito más al tanto de cosas en términos de información y de profundidad de la misma. Yo no recuerdo semana en donde no haya habido un acto o un hecho de represión contra una comunidad mapuche. Años que no recuerdo una semana donde no haya habido. Ya sea un desalojo, ya sea una agresión, ya sea algún mapuche que ha sido herido o muerto. Por ejemplo, este último se ha concentrado más probablemente hacia la zona de la Araucanía. De hecho, el otro día recibíamos acá también a huerquienes del sector de Mal Sur. Estamos hablando de la región de los Lagos. Uh-huh. Y llamaba poderosamente la atención de Llanquihue, por ejemplo, ese sector, de lo que pasaba con el tema del Sename, comunidad llegaba al Sename, les quitaba los hijos. De hecho, había una denuncia ahí que viene a hacer, por eso estamos trabajando bien el tema de cierto tráfico de niños que después terminan adoptados en Europa. Llamaba la atención un caso terrible de una lamien que le quitan el hijo porque tenía epilepsia. Recién nacido lo llevan a una fundación asociada al Sename y muere el bebé ahí. Hay un sumario, una investigación y nadie responde sobre eso. Se supone que se lo habían quitado para estar bien. Claro. ¿Y de cuándo acá ser epiléptico es un causal de que te quiten la guagua? No, pero es que era de una comunidad mapuche y no vivía sola, tenía familia. Claro. Entonces, tema fuerte, pero hemos visto el caso, no sé, por la violencia constante a la coñomile puleo. Recordarán a ustedes a niños entrando con grilletes de pie y mano a un tribunal. Sí. Eso ocurrió. Sí, sí. El caso de Los Ranquilco, en donde fueron destruidas por carabineros y empresas forestales las casas donde vivían. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver? Llegaron con tractores. Pero la represión destruyeron las casas. Y ahí quedaron. Bueno, está el caso de Temucuicui, que lo hemos visto. Ahí podríamos estar aquí muchísimo rato, claro, hablando, y esto es constante. Yo no recuerdo semanas donde no habíamos tenido que estar cubriendo un desalojo, conversando con el tema de las comunidades. El hecho represivo, está el caso de la CONADI, que la toma la CONADI, de hecho, del cual hizo referencia Mike Ay, que fue el relator de la ONU, que también andaba acá. ¿Será violencia? Bueno, con este tipo de gente, pues cuando se tratan de empresarios y todo el tema, oiga, dialoguemos. Pasemos a tomarte el café. El que dialoga, el que dialoga no se humilla. Claro. Ese tipo de frases. No, van a hacer una marcha, pero cuando lo hicieron, los invitaron a tomar once a la moneda. Llegaron los mapuches, pidieron audiencia y no les dieron. Este doble estándar, que es constante. Sí, es un tema eso. Un tema. La verdad. Entonces, ¿qué tiene de esto simbólico? Pero para gente que de repente está en la discusión, y yo creo que eso es lo interesante un poco, o por lo menos de lo que nos puede quedar, difundir. Eso es. Por ejemplo, yo miro esto y está, por ejemplo, el video, que es el testimonio que se lleva precisamente el tema de la corte. Bueno, ahí tienen registro. Cuando la gente dice en dónde, si esto no existe, bueno, ahí está. Ahí está. Ocupe ese material, sociabilícelo. Empecemos a generar discusión con el argumento, con argumento, porque eso va a hacer de que salga otro tipo o quede fuera otro tipo de discusión bastante odiosa que generalmente se da cuando ya no hay cómo defender ciertas posiciones. Exactamente. Por eso yo igual encuentro que sirve de algo esa condena, aunque digamos el país no cambie la actitud, pero ya va generando conciencia y aquí sensibilizará más de una persona, obviamente para no solamente informarse del tema, sino también para tomar posición frente a llegar a alguna solución, prevenir y todo lo demás. Entonces, y empatizar sobre todo por el pueblo que sufre tanta, esa violencia, en ese sentido. Entonces, pero da mucha rabia. Así, ¿cuánta sangre tendrá que correr bajo los puentes para que un día pueda lograrse de que algún gobierno o el Estado se preocupe de que este tipo de cosas no sigan sucediendo? Claro. Ese es el problema. Exactamente. Exactamente. ¿Hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo? Sí. Porque es complicado. Es complicado ver de que, como decía Toño, es cierto, todas las semanas, todo el tiempo, así, constante, esta agresión contra el pueblo mapuche. Y hay otro tipo de agresiones a los pueblos originarios en este país que no se notan tanto. Claro. Los pueblos aymara no viven en la jauja. No, claro que no. El problema está en que la situación de las comunidades mapuche ha sido mucho más visible, claro, porque están como más cerca y porque su realidad nos toca más por lo mismo. Están las madereras, está toda la problemática. Entonces, por lo tanto, uno está más al tanto de lo que está pasando allá. Pero los pueblos aymara o los mismos Rapa Nui. Que ahora están pidiendo hasta ahí, si es necesario, ir a la corte de La Haya para independizarse. Claro. Bueno, o sea, a propósito del pueblo Rapa Nui, ayer hubo una consulta que era la consulta de la CONAF. Tuvo muy poca participación. Una manera de rechazarla por parte de los habitantes del pueblo de Rapa Nui. De hecho, estuvimos dando un amigo allá que está precisamente cubriendo, conversamos, Pancho Marín, de hecho, hemos conversado con él acá también en el estudio. Y de hecho, vamos a estar hablando esta semana con ellos precisamente porque hay un tema ahí respecto a lo que fue la consulta y cuál es la posición del tema del pueblo Rapa Nui y por qué esta disputa que cada vez va escalando con el Estado, incluso que están pidiendo hoy día autonomía y preocupación hace bastante rato en la isla. De hecho, les recomiendo la lucha por la autonomía del pueblo Rapa Nui, también está un reportaje bien a fondo, y la persecución que han tenido sus dirigentes este último tiempo. Y tiene que ver, insisto, con ya un modelo de cómo se relaciona los distintos gobiernos. Porque aquí, insisto, hay gente que acá está bien, hay gente que en un momento determinado le gusta más un gobierno que otro, siente más suyo el gobierno. Acá hay un tema con el Estado, que va más allá del gobierno de turno. Y ese es un tema no menor y que se habla muy poco. Claro. O que se le quita el tema, el poto a la jeringa. ¿Para qué tiene que ver con un tema del carácter del Estado? Y de la forma en que hace. Entonces, pueden cambiar de personaje. Algunos les pueden hacer parecer más qué sé yo, más bonitos, otros más simpáticos, qué sé yo. Pero el carácter en sí se sigue manteniendo. Claro, porque la línea la da el Estado, el carácter lo da el Estado. El Estado es el que se mantiene en el tiempo. Los gobiernos pasan. Claro. Y se ponen al servicio de ese Estado. Si ese Estado sigue con esa línea, obviamente que los gobiernos van a asumir esa línea. Si el Estado cambiara, los gobiernos tendrían la obligación de cambiar también. Así es. Pero ese es el asunto. Felipe Cast. El gobierno debe darse cuenta que impulsa una reforma laboral y trata de ser consecuente con ella, pero es inviable. Parece que el gobierno está haciendo juego a la derecha, pero con... porque están todos precisamente a la derecha ahí tomando como ejemplo el tema del registro civil, de que debe haber sanciones y todo el tema, y precisamente la reforma laboral, el derecho a huelga, va a permitir cosas como el registro civil. Chúpate esa. Está sacando la ventaja. Sí, complicado. Al final el gobierno está haciendo juego a la derecha. Bueno. De hecho, la gente de la Alianza que todo dice, no, este es un paro, está pidiendo sanciones para la gente que está en el paro registro civil. Uy, qué triste, de ser ahí. Bueno, que la derecha pida sanciones está dentro de su forma de pensar y su lógica y su política. Pero que esté tan consecuente y tan concordante con la misma posición del gobierno, es como para pensarlo. Porque quiere decir de que todo lo que hemos dicho o lo que hemos pensado o lo que hemos visto en los últimos, en el tiempo de la nueva mayoría, que todos los partidos, y yo creo que es desde el año 90, todos los partidos, tanto de la Concertación o la mayoría, como quieran llamarlo, y de la Alianza o como se llama ahora, algo así de Vamos, ¿cómo es? Vamos Chile, son todos lo mismo, son la misma majamama, no tienen ninguna diferencia. La única diferencia que tienen, algunos que tienen unas banderas de un color, de otro color, nombres diferentes, así como chapita, pero fuera de eso, no tienen nada. En su política, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de construir o de destruir este país, son lo mismo. Son la misma cosa. El mismo juego político, sí. El mismo. No tienen ninguna diferencia. Antiguamente sí, se diferenciaban los de izquierda con los de derecha, algunos que se decían de centro, pero se decían nomás. En el fondo eran igual de derecha. Pero había una visión en la cual uno podía detectar, esta persona, no solo porque tenía un discurso, sino que porque tenía una actitud. Claro, un compromiso diferente. Un compromiso, una forma de ser, una forma de actuar, que era diferente al otro. Entonces uno podía diferenciarlo. Ahora no. Ahora son todos por igual. Le piden plata a los mismos empresarios, viven bien, se ponen de acuerdo para las leyes, para votarlas. O sea, no hay nada que uno diga. Sí, hay gente que es diferente. En teoría. En su forma de actuar y en su forma de pensar. En teoría, ideológicamente, pareciera que sí, tienen diferencia. Pero a la hora de la acción, parece que todos van para el mismo, en el mismo... ¿Sí? No, sí, yo creo que solamente son las banderitas y... Y las chapitas con el nombre del partido que supuestamente ellos están militando. Sí. Pero fuera de eso, no hay nada. De hecho, hay gente que no entiende, como lo conversamos acá la otra vez, que precisamente es eso lo que termina separando ese apoyo, respaldo que puedan tener en un momento determinado en términos de encuesta. Y esa precisamente odiosidad del discurso que achacan a otros, que es de defensa corporativa a rajatabla y que los mantienen. Después preguntan por qué los trabajadores no los pescan. Ajá. Por lo que, bueno, ¿qué quieres que te haga? Claro. Destrucción casi completa del mundo sindical, que fue muy fuerte. Ojo, volvemos a lo mismo que hablábamos delante. Fue muy fuerte incluso en dictadura, con lo que conllevaba hacer una movilización, un paro en ese tiempo. Y aún así se fueron fortaleciendo. Claro. Bueno, hasta que llegamos a esta democracia pactada y, bueno, los sindicatos ya no eran necesarios. ¿Para qué? ¿Para qué hacer un paro? ¿Ah? Vaya a negociar ahí con el concejal tanto, con el diputado tanto, que haga una ley. Y empezamos a ver un montón de leyes que terminaron perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. Rosilva dice, pero Cast, si este gobierno tiene menos respaldo que un puff para hablar de movilizaciones sociales. Pero bueno, acá todos los perros hablan de pulga. Mm. Mirá en la sombra. Así que eso es parte. Fíjate que otro tema, que no me quiero ir sin que hablemos de eso, tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en Caimano. Y yo también voy a un reportaje sobre eso. Caimano ganó en la Corte Suprema. Sí. El tema de la restitución de las aguas del Pupío, que están realizadas por lo que es el Tranque El Mauro, una de las obras monumentales del grupo Luxic, a cabeza de Jean-Paul Luxic, que está ahí de Antofagasta. Pilis. Bueno, gana en otra instancia en el Tribunal de los Vilos. El Tribunal de los Vilos le dice a la empresa, destrúyame esto, uh-huh, esta obra ruinosa. Porque el proyecto que presentaron para poder acatar el fallo de la Corte Suprema fue insuficiente según el Tribunal de los Vilos, que era la otra instancia que estaba peleando la empresa, la pierde también. Uh-huh. Después se va al Tribunal de la Serena a tratar de dilatar el cuento, mientras el gobierno mientras la empresa, a través de los medios de comunicación, no, es que todavía quedan instancias legales y todo lo demás. Uh-huh. Y no se ha hecho cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema. Claro. Hace ya, para cumplirse 2 años. Dicho esto, la empresa ha empezado a hacer un censo en la comunidad de Caimanes. Uh-huh. Y la empresa, muy parecido como fue durante lo que fue el gobierno de Ricardo Lago, ha ofrecido $24 millones a la comunidad. El censo es precisamente para que tengan claro quiénes están a favor y por tanto se vayan a repartir la plata. Ya. Con el compromiso de desistir los juicios, por tanto dejar sin efecto por 10 años la resolución de la Corte Suprema y todo el tema. O sea, desistirse, retirarse del tema y que ya no hay conflicto con la empresa. Uh-huh. Pelea que ya ganó la comunidad, terminó estricto en la lucha, en la vía judicial, que ha sido muy muy buena, según denuncian algunos dirigentes de allá, incluso comprando a abogados que hoy día, que estaban defendiendo a la comunidad, hoy día están por este acuerdo o salida alternativa. Uh-huh. Y permitir la ampliación del tranque hasta 60 metros. Yeah. Y han empezado a comprar a la comunidad, a vista y paciencia de las autoridades. Y sin antes cumplir lo que ya se había... O sea, las autoridades, de hecho, lo que han hecho hasta el momento es proteger la faena de la empresa con carabineros. Sí. Eso ha hecho el gobierno, responde el Ministerio de Interior, es quien maneja el tema del carabinero. Vimos el nivel de represión que hubo en su momento terminado. Por si está la posibilidad de que usted no me crea, todo esto quedó registrado en audios, los cuales vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar precisamente a uno de los gerentes precisamente de Pelambres, que es precisamente la minera que está en cuestión. Y se trata de Jorge Araneda, que es el gerente de sustentabilidad de Mineral Los Pelambres y que nos ofrece $24 millones. Primero habían ofrecido 10 millones, ahora están ofreciendo 24 millones que van a ir pagando en términos de plazo. Una comunidad muy chica, pero ya lo han hecho antes. De hecho, la anterior la habían hecho comprando a un agricultor que fue el líder del tema del movimiento y terminaron dividiendo la comunidad. Mm. Eso es lo que están buscando ahora. ¿Quién es el aval de todo esto? Chile Transparente. Y hay otra ONG más, Chile Transparente, que está encabezado en estos momentos por José Miguel Insunza, mismo que también participó en una negociación que incluso estuvo reñida con el tema de la ilegalidad. Fue ilegal, pero bueno, no se pasó a tribunales, porque no se puede hacer esto, no se puede sobornar una comunidad para, y más encima pasando a llevar un fallo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Jorge Araneda, gerente de sustentabilidad del área de recursos y sustentabilidad de Minera Los Pelambres del grupo Luxe. Así funcionan las cosas en este país. Escuchemos. Bueno, eso supone un adicional a ese fondo de $24 millones contra un proyecto que también haga sentido, o sea, no es contra cualquier cosa, ¿no? Y eso yo creo que es bueno que lo conversemos también, ¿no? No estamos pensando acá en hacer duplicarlo, ¿no? La altura del muro, quizás también podamos tener un espacio para conversar. Sí, en costo estamos pensando en el crecimiento del muro vertical que no supere los 60 metros, o sea, máximo 60 metros adicionales, como máximo, pueden ser menos. Y siempre y cuando eso no importa un sacrificio de los índices de seguridad. O sea, aquí por ejemplo de manera tal de que no empeore el comportamiento del muro en caso de sismo o de inundación. Expliquemos. Está planteando 24 millones de dólares para repartirse en la comunidad, pero incluso le señala que tienen que hacerlo desistiéndose de ciertas cosas. Claro. Eso es. Entonces, el tema tiene que ver básicamente con eso. O sea, se ofrecen 24 millones y más encima dice, bueno, pero no va a haberse afectado ciertas cosas. Ahora se podría, claro, subir el muro, pero no más de 60 metros. El muro, precisamente, que el Tribunal de los Vilos dijo que se tenía que, ¿cómo se llama? Demoler. Demoler ese muro, sí, claro. Porque no cumplía con los estándares o con lo que pedía precisamente la Corte Suprema, que era devolver las aguas. A la comunidad. Ese es uno de los audios. Aquí, Jorge Aranea lo que plantea es que el primer monto ofrecido sin crecimiento del tranque es de 10 millones de dólares y será entregado en cuotas durante los 10 próximos años. Escuchemos. El fondo, sí, a ver, el fondo de apoyo a la comunidad sin crecimiento, nosotros lo habíamos citado en 6.500 millones de pesos. Que se van a entregar en cuotas de diario, durante diario. O sea, hablando de 6.500 millones de pesos en 10 años. O sea, todos los años, durante 10 años, poner 650 millones de pesos. Plantea el gerente de que esto se suma a lo que estaba previamente, que eran los 10 millones de dólares, pero dice, en los 10 millones de dólares que van a ser durante 10 años, o sea, se van a estar repartiendo entre la gente que anualmente apoye esto, y como dura 10 años, son 10 años en los cuales deberían desistirse también el tema de la demanda o juicios que tengan contra la empresa. De hecho, por si no le queda claro, aquí se lo pregunta precisamente una señora que estaba participando de aquello, y esto fue lo que le responden. Escuchen súper atento a esta parte. Yo creo que la empresa está como muy acelerada en esto, como que quiere que esto se pone luego, hay mucha presión, pero yo me pregunto si se llegara a un acuerdo en que la gente firme todo, que era todo ok, deja amarrado a la comunidad a no hacer ningún reclamo en contra de la empresa. O sea, la comunidad nunca más va a poder, digamos, hacer una demanda en contra de la empresa. ¿A eso quieren llegar ustedes con esto? Esa es una pregunta que... Muy buena pregunta. A ver, el alcance del acuerdo que lleguemos va a ser para ponerle término a estos juicios, Y sí, es obvio que si uno llega a acuerdos sobre juicios que tienen que ver con seguridad y agua, el acuerdo va a significar que no pueden haber nuevas demandas sobre seguridad y agua basado en los mismos argumentos que hemos estado acá. O sea, si terminan los juicios, lo que no va a poder hacer la comunidad es repetir el mismo juicio eternamente. ¿Entienden? ¿Se entendió? Muy pillo son. O sea, tienen que desistir de los juicios y durante 10 años, que les van a estar pasando plata. Estamos hablando de millones de dólares por una comunidad súper chica que es la comunidad de Caimanes. De hecho, ya destruyó en un momento determinado la comunidad, precisamente claro. El tema, un monto más o menos similar que estuvo a la libre arbitrio de un agricultor que lideraba el movimiento en ese entonces de Caimanes y que empezó a repartirla a distintos dirigentes con distintos criterios. La idea es precisamente generar el conflicto para romper el tema de la unidad y se empiezan a desistir. De hecho, ya sabrían según acusan los propios dirigentes, algunos abogados que estuvieron precisamente en la pelea contra Mineral Los Pelambres, claro, ya se habrían, entre comillas, voy a ponerlo así, dado vuelta. Y hoy día estaría quedando un solo abogado del equipo que estaba, insisto, esto es lo que plantea dirigente encabezado por Cristian Flores, porque lo que plantea este grupo de dirigentes es que no van a aceptar plata, pero obviamente están aquí apelando a la necesidad de la gente precisamente para dividir la comunidad que logró ganarle por una de las vías más difíciles para las comunidades, claro, que es la vía judicial. Porque esto no fue que pusieron una demanda y a las dos semanas tenían listo. Esto fue una lucha de años. Muy larga, años. Claro. Y lograron ganar en la máxima instancia, en términos de la justicia chilena, que es la Corte Suprema, quien ordenó restituir las aguas del Pupío. Y como esto no era llegar y restituirlo, de hecho incluso apeló la misma empresa, se vio esto en el Tribunal de los Vilos, y el Tribunal de los Vilos señaló que incluso tenían que demoler el tranque. Uh-huh. Porque obviamente se entendía de que la imposibilidad de que la gente pudiera acceder al libre curso de las aguas que estaban ahí era precisamente porque estaba ese tranque. De hecho, la empresa no solamente no está acatando el fallo. Nosotros denunciamos hace un tiempo de que estaba llevando inversionistas japoneses para ampliar precisamente la faena de particularmente lo que era el tranque el Mauro, porque están ampliando las faenas mineras con apoyo también del gobierno. Y están comprando a vista y paciencia. Esto es una ilegalidad, por lo demás. Por eso todo este cosa como media rara que dice la gente. Sobornar a una comunidad a propósito de un proyecto y que implica un montón de otras cosas, pasando a llevar un fallo de la Corte Suprema, es un delito. O sea, eso de pasar por encima de la Corte Suprema está diciendo y está dando como precedente de que en un futuro cualquiera que tenga dinero va a poder hacer y deshacer sin tomar en cuenta cuál puede ser la resolución futura de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema está pintada, está de más. ¿Qué pasa con ella? Es impresionante. ¿Cómo? ¿Cómo el presidente de la Corte Suprema no ha levantado la voz para defender justamente a ese estamento tan importante dentro del país? Para llevar a cabo lo que sacó como fallo, porque tiene que cumplirse. Claro, por eso. Si no... O sea, están chuteándolos, o sea, lo están basureando tranquilamente y la Corte Suprema no dice nada. Si acá el dinero aquí y los falta, millones... Falta de que el presidente de la Corte Suprema saque la voz y haga que se cumpla la resolución. Claro, y que el dinero... Y que el ministro del Interior mande a Carabineros a tomar la decisión, porque son los que están encargados de aquello. Exacto. Y el dinero, los millones, no pesen sobre la justicia. Obvio que no. Tiene que cumplirse. Por la cantidad de millones que sean. Claro. Porque si se venden ellos, quiere decir que cualquiera puede comprarse, cualquiera puede venderse. O sea, pasamos a prostituirnos todos los chilenos. Y eso no puede ser. ¿Y sabe lo que da rabia? Es que juegan con la persona, con la comunidad, saben que, claro, muchos deben necesitar ese dinero. Claro que sí. Y claro, entonces los chantajea como para decir, bueno, esa tentación no la van a... A cambio de la calidad de vida, exacto, plata. Exacto. Eso es... Con la plata van a tener que pagar los médicos. Exacto. Pero las atenciones. Estamos hablando de uno de los grupos económicos más importantes del país, que el grupo Luxic, y que sabemos que su política es precisamente pagar por todo, y con plata no solamente puede tener un montón de beneficios que otros no, puede elegir quién es el representante o no en el Congreso, puede elegir quién es presidente o quién no va a comprar una comunidad. No es la primera vez que particularmente el Grupo Luxi lo hace. El tema es dónde están las instituciones, claro, que funcionan. Exactamente. Bueno, aquí aparece nuevamente otro personaje, José Miguel Insunza, a cargo de Chile Transparente. Y que uno dice, bueno, pero tuvo la intervención cuando él era ministro del Interior precisamente en este conflicto. Pero esto ocurre a vista y paciencia de todos, y las instituciones funcionan al beneficio de la empresa, no de la comunidad. Claro. Pero probablemente esta comunidad le está haciendo juego a la derecha y se quiere dejar mal a este y todo el cuento, y liderados por probablemente un dirigente de RN, qué sé yo, alguna cosa así se inventara. ¿O no? Seguro. Cada sociedad. Vamos a pensar mal que el gobierno está mirando para arriba y le ha prestado carabineros sistemáticamente a esta empresa para que haga su faena, aunque esté incumpliendo un fallo de la Corte Suprema, un fallo del Tribunal de los Vilos y otros más, que ha perdido la misma empresa, solamente porque pasó, qué sé yo, 10 lucas la campaña electoral. No. Ojo, que el Grupo Luxe le pasa a todo. Claro. No a uno en particular. Obvio que no, porque tiene a uno que... le pasa más, qué sé yo, pero... Puede ser, pero lo tiene que tener a todo ahí a su servicio, po. Qué impresionante eso, ¿eh? Siempre los intereses de algunos tienen que primar sobre los derechos de muchos. Claro. Y eso me parece y demasiado. Que haya gente que esté dispuesta a prostituirse así tranquilamente. O sea, estamos hablando de 24 palos verdes. Plata. 24 palos verdes. Sí. O sea, claramente la empresa sabe que perdió en la vía judicial. Claro, ¿no? Si ya y no que tiene necesita marco. Y necesita resolver esto cuanto antes. Entonces se compra, po. Eso se llama soborno. De plata. Soborno. Soborno. Qué impresionante. Sí, vamos a... hoy día subimos este reportaje que estuvo trabajando el fin de semana para explicar más o menos lo hecho y también un poco también la historia de lo que ha sido la lucha de la comunidad de Caimanes. Que es bien interesante, ha sido bien larga y esto no es novedad. Esto ocurrió antes, de hecho dividieron a la comunidad, dividieron los dirigentes, hay dirigentes que se tuvieron que ir de ahí. Otros se fueron bastante contentos porque se compraron casa en otros lados. Cuando también con millones de dólares rompieron el cuento. Probablemente quizás eran otros tiempos, estas cosas no se sabían o eran más por debajo. Pero aquí lo llamado es qué hacen las instituciones que están para resguardar. Claro. Ahí los tuiteros que están de rompehuelga y que están indignados porque los funcionarios del servicio público no les pidieron permiso para hacer un paro, deben estar preocupados de este tipo de cosas. Así. Ese país oculto y todos los demás. Estamos llegando casi a la etapa final, pero se nos suma Papi Chulo. Así que bautizado, así que... Sorry. No, estáis jodidos, estáis sentados ahí, estáis con los fondos, así que no hay posibilidad de escapar acá, Daniel Papich. Así que aprovecho de saludarlo, que viene a buscar su libro que yo tengo acá. Y Alfonso mira con cara de este, porque como anda perdido, no dijo, ¿por qué le dicen Papi Chulo y todo? Que se ganó un libro. Sí sabía. Y Víctor Hugo, y Víctor Hugo lo bautizó como Papi Chulo. De manera muy cariñosa, hay que decir. Muy, pero cariñosa. Te stalkeó después el Twitter hasta que se aburrió. Digamos, lo mandamos saludos a Víctor Hugo. Acá tengo el libro. Y se ganó el libro, el diario El Che de los Gays. ¿Cómo estáis, Daniel? Muy bien, muy bien. Pero con el tema anterior me salta una duda. Dale. Mira, si bien esto ha sido recurrente, la forma de actuar de las autoridades. Uh-huh. No solamente acá, de manera internacional también. Uh-huh. Está el caso de Coca-Cola, por ejemplo, en España. Sí. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto además de una comunidad organizada? Porque sabemos perfectamente que esta misma comunidad organizada, como bien dijiste, a veces tiene esto... Estamos en horario infantil. Personas... No estamos en horario infantil. Dale, nomás. Estos hueones al final se venden. Uh-huh. ¿Cuál sería, según tu visión... particular, Antonio, con respecto a la forma de llevar estos casos? Bueno, yo siempre he sido tengo mi reparo precisamente con el tema de judicializar cada lucha social que se da. Este es un caso bastante atípico porque es un caso exitoso en términos judiciales. De hecho, como lo decía el propio Cristian Flores, lo conversamos acá varias veces, es un hito importante en términos de precedente el hecho de que se le haya ganado, incluso en el máximo tribunal, que es el caso de la Corte Suprema, a una empresa poderosa como el Grupo Luxich. Entonces, es un caso atípico porque, insisto, eso no se da todos los días. De hecho, el caso de Caimán es bastante atípico y deja un montón de precedentes para otras comunidades poder hacer lo mismo. ¿A quién hay que pedirle explicaciones acá, al Estado? Volvemos a lo mismo que estaba conversando en el bloque anterior. No solamente porque la preocupación del Estado ha estado en, por ejemplo, proveer la seguridad para el tema de las faenas, poniendo a carabineros ahí, a retenes móviles constantes para el tema de la comunidad, que obviamente ha querido hacer cumplir el fallo en términos de facto. O sea, cortando ruta y tratando de bloquear el paso del tema de los camiones, porque se supone que hay un fallo de la Corte Suprema. Bueno, han sido reprimidos ellos, no quienes están incumpliendo el fallo. Por otro lado, está el tema de qué pasa con nosotros, o con nosotras, en términos no solamente de la indignación así mera y casual, sino en términos de poner esto en el tapete en términos de denuncia, pero exigir generar las movilizaciones. Bueno, ese es el problema, y volvemos al tema del registro civil cuando tenemos a gente tan ahueonada en términos de poco pensamiento propio, que en definitiva va a defender el color de su partido o de no quedar mal respecto a ciertas cosas, y no de fortalecer precisamente el movimiento social, y que cuando lo ve un poco fuerte dice, no, pero ¿por qué no van a negociar y hablan con este? Si ya pusieron el tema en la mesa. A mí me encanta cuando la clase política dice eso, y hay un montón de operadores políticos vestidos de dirigentes sociales que precisamente están para eso, para decir, sí, se instaló el tema, como si instalar el tema fuera este. El tema, por ejemplo, de Caimán está instalado hace bastante rato, pero ¿qué hacer respecto a eso? Luxic, o el Grupo Luxic, tiene varias empresas. Grupo Luxic, que se sabe que financia campañas políticas y todo el tema, y ni se ha tocado. Pero no se ha tocado tampoco por parte de la gente, más allá de indignarse y de reírnos con el tema de que hoy parece que le comía la color a Sebastián Dávalo y todo ese tipo de cagüines que tanto nos gusta, sino de, por ejemplo, en delante hablaban de boicot, por ejemplo, con el tema de las forestales. ¿Qué hacemos en términos concretos? El otro día teníamos una discusión acá, y con esto quiero poner un tema en la mesa, pero también cerrar, por lo menos en mi parte. ¿Qué hacemos en términos concretos? Con esta indignación, ¿la llevamos a cabo? Por ejemplo, no sé, pues el otro día cuando se hablaba, dice, oye, pero mira, el líder y el Walmart, ¿cachai? Y el mall del mueble y todo el tema. Yo, por ejemplo, y voy sumando empresas a mi lista. No consumo cosas de empresas, por ejemplo, de eso. Algunos dirán, bueno, que puta, vivo como una seta o arriba de una montaña, como el gran Krishna o qué sé yo. Más o menos, así es la vida. Pero llevarlo a temas puntuales. Acá no se toca cerrar de Sabina después del caso de Israel, cuando se hubo el llamado boicot. Y no, y hay gente que se molestó por eso, encontró que era súper exagerado, pero no nomás. El caso de los Jaivas también, y cada vez que lo explicamos, respecto a sus declaraciones después de haber tocado para Obama acá en Chile, y no nomás. Pero como que la consecuencia o la coherencia no es un tema de así como, ah, pero es que eso es ponerle color. No, pues eso es ser coherente. Y la coherencia es complicada, pues, no es tan papa. Pero en todo caso, Antonio, eso únicamente te postula a ti dentro de tu calidad de consumidor. Es no que responde la pregunta. Es la primera. Sí, por eso, no responde, o sea, la pregunta en su totalidad. Cuando hay un tema de mercado, uh-huh, en este tipo de clave y de código, se resuelve en términos de mercado. O sea, si no hay mercado, o sea, si no hay consumidores, no hay producto. Da lo mismo. Si, por ejemplo, un programa de televisión, yo me acuerdo que siempre lo explico como fenómeno, que pasó con el programa La Argandoña, uno de los primeros programas que hay un boicot en términos de redes sociales y el boicot resulta. No recuerdo otro precedente en términos de programa de televisión que haya sido a tal nivel el boicot. Y lo sacaron. Cuando tú no tienes... Es que este es el... Cuando nos contentamos todo el rato diciendo, sí, pero pucha, lamentablemente es un mal necesario, y al final, pucha, ¿cómo íbamos a comprar la feria y el líder está más a la mano? Al final uno termina legitimando, porque el problema del capitalismo, del mercado, el otro día lo conversamos, el fin de semana que estábamos acá, no es un problema con un agente puntual. De hecho, cuando se habla de sistema, es que tú le puedes cortar la cabeza a Luxi y te viene otro atrás. Claro, funciona independiente y se fagocita a sí mismo. Uh-huh. Por ejemplo, si tiene un problema de una crisis, es capaz de entregar la cabeza para mantener sus tentáculos. Por eso el tema es mucho más profundo y probablemente menos complejo, pero claro, dificultoso cuando uno dice, pucha, pero es que cómo lo voy a hacer, y la vida, la gente ha vivido miles de años de forma distinta y pudo sobrevivir perfectamente así. Claro, hay ciertas cosas que tienen que ver con el tema de la utilización. Alguien me podrá decir, oye, tú compras un computador que lo hicieron con piezas chinas. El otro día salía un poco la discusión. Sí, pues, y la revolución, los kurdos y las revoluciones que llevaron, no sé, pues, en Cuba o en distintas partes ocupaban armamento, qué sé yo, israelí, pues, porque era lo que había. O generalmente el concepto de guerra guerrilla que ocupaban el mismo armamento que tenía el ejército. Es como le da el uso, pero tiene que haber una politización de eso. Claro. El tema es cuando al final decimos, pucha, qué penca, nos indignamos, puteamos por Facebook, pero seguimos la misma dinámica. Porque el capitalismo tiene que ver con relaciones sociales. Si no se rompe la relación social, o sea, tú como persona y lo colectivizáis, en términos de cómo te relacionáis con el resto, cómo te relacionáis con el mundo, todo lo demás, discurso. En el caso de Luxich, es dueño de varias empresas y de varios políticos también, por ejemplo. Pero no se está haciendo hincapié en eso. No se está haciendo hincapié. Y tiene un problema y tiene que ver con lo siguiente. Como izquierda nos hemos acostumbrado a una victimización. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionamos cuando el hecho hay ya ríos de sangre. Reaccionamos cuando ya el hecho es de un nivel de represión. Por ejemplo, caimanes, están todos con caimanes porque el nivel de represión era tremendo. No solamente ahí, sino que en el otro sector de la misma provincia, cuando se levantó la gente del otro lado, los vilos, por ejemplo, mucho más fuerte, que eran dos conflictos distintos, pero con el mismo. Los otros negociaron. En esto, caimanes, que tenía un cuento mucho más jodido porque el tranque les caga la vida en términos directos, la cosa era distinta. Pero ahí están todos con caimanes y la represión era fuertísima. Se para eso y la cosa volvió a foja cero. Entonces, nos acostumbramos a esta dinámica que es muy triste porque lamentablemente nos convertimos en el código un poco de los medios. Y el código de los medios es que necesitamos sangre para reaccionar. Y eso es muy triste. Peligroso a la vez. Pero es lamentable. Cuando podríamos hacer de nuestra vida cotidiana una agitación constante. Ese es el tema. Pero algunos no tienen problema en ir a marcha, no tienen problema en hacer barricadas, siempre y cuando no los cuestionen en sus vidas. Ni en sus vicios, ni en las decisiones que tomen. Y ahí tenemos, después nos sorprendemos porque hay tanta incoherencia de gente que defiende a los trabajadores, pero siempre cuando le convenga. Porque no cuestionamos ese punto ético. No cuestionamos en términos izquierdos porque es ser pesado, es ser muy irse la profunda por parte de la izquierda. Y es pedir lo mínimo para un discurso de cualquier tipo, incluso cualquier sino, coherencia. Sostén tu discurso. Luxi es dueño del país porque hemos dejado que sea dueño del país, po. Si el mundo está manejado por gente porque hemos permitido. De hecho, como decía alguien por ahí, el problema no es la gente mala, es la gente buena que deja que los malos hagan lo que hagan. Y nos contentamos con eso nomás, pues. Entonces, ¿se puede hacer cosas? Sí, todos pueden hacerlo, desde lo más pequeño. El tema es que se va colectivizando y se va agrandando. Y en el caso de Caimanes, que conocemos bien el caso, ha sido lamentable porque se han visto solo y se han visto acompañados solamente cuando hay hechos de represión tremendo. Después de eso ya la cosa como que no es noticia y se van. Por ejemplo, acá hay una política de trabajo en la cual se mantiene constante relación con movimientos sociales y todo el tema, independientemente del clímax. Uno, porque se van generando roces y relaciones, no sé si llamarlas amistad propiamente tal, pero porque los conflictos siempre son mucho más profundos y tienen un montón de aristas. Claro. Y eso nos permite también tener cierto nivel de certificación, para ponerlo así, o de chequeo de información para entender cuando hay un conflicto, no desvirtuarlo, que hablen las personas que tienen que hablar del conflicto, que son en primera persona los propios protagonistas, y que es una constante porque nuestro problema tiene que ver con la configuración de un Estado. Entonces, el tema. De hecho, Jorge Montesino dice, ¿cuándo sortean el té con el líder en el mundo virtual? Se ha negado sistemáticamente porque quiere hacerlo a través de su Facebook, pero algún día lo vamos a hacer. ¿O no, Alfonso? Están pidiéndolo ahí. Yo no. Sin comentarios. Yo no tomo once con nadie. Yo almuerzo en yo la no madrugada. Tomo once así que, tampoco. Mentira, te hemos almuerzo. Tenido acá tomando once. La otra vez vinieron varios auditores y están tomando once acá. ¿Se acuerdan cuando vino Rodrigo? Y vinieron todos juntos un día. Fabián, que anda en Nueva York ahora nuevamente. Mandamos un saludo. Pues yo no estaba. ¿Cómo que no estaba? Y si estaba acá sentado en la mesa, de club. Una cosa era Alzheimer y la otra. Siempre haciendo propaganda. Siempre haciendo publicidad a las empresas. de té. Sí, pues porque era gigante. Me pareció un montón de gente de la nada, sí. Pero, bueno. Sí, y para que vean también que aquí pagamos nuestros concursos, que nos están galleteados. Eso es. A la otra chica que escribió también, le contestamos idea para coordinarlo bien esta semana, porque había escrito para tener libros que están autografiados por los demás, y nadie más se lo podía llevar. Eso. Sin arrancarle la primera hoja, por lo menos. De hecho, acá el Chelo Gay con su florcita y todo. En todo caso, yo vengo para dos cosas. Ah, cónchale. Y la segunda cosa es hacer que tú vayas a la tallinata del día 8 de noviembre. No, esa maniobra de hijas de Afrodita que se pueden joder un buen rato. No, no fue, la hija de Afrodita. Así quiere que yo vaya a un té no sé cuantito y él no quiere ir a la talla. No, tú no sabes, vas a ir por toda la jeringa y todo lo demás. Estamos mano a mano, como el tango. Alguien tiene que manejar el barco cuando están todos ahí amotinados comiendo tallarines. Buena, Capitán Pratt. De hecho, les cuento que mientras hay tallarinatas hay un montón de reuniones paralelas que siempre se dan, no sé por qué las tallarinatas, pero bueno, en fin. Es que aprovechan de comer tallarines y después pasas para acá. ¿Cómo cambia el tema rápido en todo caso? Sí, obvio. Es parte de estar aquí en el control. Estás muteado. Pablo Benavides dice, vamos papi chulo, toda una estrella. Dice con cierta envidia Pablo Benavides. Y viene ahí la voz del auditor presentándose. Dice por papi chulo Rosilva. Estamos llegando al final de este programa de día lunes 26. Queremos terminar con lo de Caimanes. Insisto, se viene también en el reporte ahí en radiofrancia.cl el día de hoy. Hemos estado viendo, distintas cosas. Hemos pasado desde lo que ha pasado en Argentina, el registro civil que nos tomó harto debate y que encendió harto las redes también. Y bueno, lo que está pasando con Caimanes, lo que está pasando con las comunidades mapuche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay harto tema. La Constitución también pasamos un poco. Claro. Y así, pues, en esta misa matinal de día lunes. Viene el Bolívar, así como le echamos a hacer misa, todos los pecadores que estamos acá, pues, hereje y agnóstico. Todos convertidos. De hecho, vino con la función de convertirnos y terminó convertido. Sí, eso sí. Dios obra de maneras misteriosas, digámoslo. Chicos, los micrófonos. Tengo un diácono acá al lado. ¿Ah? Tengo alfoso de diácono ya ahora. De diácono. Sí, pero de su propia iglesia, así onda leftover. Así, en esa anda medio apocalíptico. Bueno, un gusto haber compartido este espacio y sobre todo también gracias a los que nos siguen y van interactuando con nosotros para que el programa sea más dinámico, digamos. Será hasta próximo lunes, si Dios quiere. Y gente sin vida que siempre nos acompaña desde las redes sociales. Así que no. Es que ya estamos en noviembre. Ah, bueno, esperemos que en noviembre terminemos las cosas. Exactamente. Se venís saliendo de agosto, sí. Esperemos. Esperemos que siga el paro de registro civil y así esperemos no te puedes que ir. No esperemos que termine. No, es que así no se va. De veras, sí, ojalá es que siga. No, ya por mi parte me despido. Y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar a las 10:30 de la mañana en el Conversando el viernes, con la Población. El que puede, puede. Ay, Dios mío. Papi chulo. Nada, para mí ha sido una verdadera felicidad haber estado aquí compartiendo en la radio y eso, que les vaya muy bien y tengan siempre claro que lo mejor es organizarse. Siempre, nada reemplaza la organización, ni el buen discurso, ni los programas de radio, por si acaso. Nos vamos despidiendo. Se enojan porque gente sin vía saluda y se retira a almorzar. Abrazo. Hasta ahora no almuerzo, Nica. Ojalá almorzar a esta hora. Pero bueno, nos recordamos nosotros mañana martes a las 10. Vamos a estar revisando la contingencia y la atingencia como siempre acá en el matinal. Recuerda que este programa se escucha a las 6 de la tarde en la retransmisión y a las 2 de la mañana ahí para la gente particularmente que está al otro lado del mundo con otro horario. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final.